Hola, hola, hola amigos de La Covacha, ya estamos para arrancar un viernes más de los cómics de la semana. En esta ocasión tenemos mucho DC de Infinite Frontier y muchos números uno. Tenemos poco menos de Marvel y la verdad de Indie no tanto, pero lo vamos a compensar con unas opiniones rápidas de las cosas que hemos estado viendo en los streamings estas semanas. Aparte, por ahí dicen que traen algo de manga también para comentarlo y pues con eso arrancamos ya. Bienvenidos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García. En esta ocasión, como cada viernes, me acompaña a la distancia Francisco Espinosa. Y desde La Perla también. Y alguien que dice, ya bañado, preparando cafecito. Ah, claro, ya estoy bañado, ya me preparé mi cafecito. Brillante, que esa información era la que le hacía falta a la audiencia de Covacha. La gente debe de saberlo, la gente debe de saberlo. Exacto, y yo, exacto. Yo me pregunto si... la otra persona que está por entrar ya está bañado y tiene cafecito, compadre. No, yo estoy sin bañarme y tomando té porque soy otaku orgulloso. Exacto. Perfectísimo. Sí, sí me dio tiempo de cambiarlo. Perfecto. Muchachones, pues esta semana de repente tuvimos como un chisme grande en la forma de distribución gringa, y aunque seguramente lo comentaremos también en las noticias el próximo miércoles, pues está demasiado calentito como para no platicarlo. Aparte, es algo que involucra mucho justamente el tipo de cómic que platicamos aquí no, cada día. Y aparte, también es una noticia relevante. Esta semana hubo plomiza en los cuarteles de La Covacha. ¿Cómo están todos? Estimado Val, yo estoy muy preocupado. Todos saben que estoy yo enclaustrado en mi casa. No sé, cuéntanos de la balacera en las oficinas covachas, porque aparentemente ya estás acá hasta dando información confidencial de un gobernador a medios noticiosos. No sé qué yo está no sé pasando, qué, Val. No sé qué va a decir Valentín, porque eso fue en la sede de Jalisco de La Covacha. Covacha. No en la sede de Durango. Exacto. Y hay una persona en Jalisco. Sí, el único. El único que está en Jalisco. Ayuda, pues, de Jalisco. Sí, no, fíjate, a mí cuando me dijeron que habían balaceado las oficinas covachas en Zapopan, lo primero que hice fue hablarle a Bernardo, preguntarle, compadre, ¿estás bien? Y él me dijo, sí, él estaba muy tranquilo, estaba viendo, no sé, algún anime de estos que él ve, porque otaku, que ni se enteró, pero pues sí, fue muy gracioso. Luego tenemos por ahí ya gente, ya tenemos reporteros un que fan. Nos están notando en Twitter. ¿Qué un onda? Un fan en Twitter que ya está así de cuéntanos por qué se fue al faro, que sabemos que les están dando mucho billete, y o sea, Tito acá, no sé, pero somos otakus, no sé qué, y el otro así de, es muy interesante la información que me estás dando, sí, ¿qué pues diablos mira. Está pasando? Ay, pobrecito, ¿eso era un bot o un viejito? Muy viejito. Viejito. No sé, yo sí, como que, compadre, pues, hasta donde sea el faro, no sé, suscrito al canal, pero tú puedes hacerlo desde 9 pesos, no nos dijo a dónde iba, yo ni siquiera sabía que no estaba el faro acá por acá, pero pues ya ves, así es la raza, luego se va de vacaciones y no nos avisa. Exacto, se va medio programa y ya no regresa y cosas así. Nadie sabe qué está pasando con esta Covacha, hay mucha violencia en este canal. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno que no hay nadie herido, qué bueno que estamos todos bien. Ojalá la banda entienda que es cotorreo y que la Covacha que balacearon no es esta Covacha, ¿no? Ojalá, yo quiero creer que todo el mundo lo entiende, pero aparentemente no todo el mundo, y por eso quería abrir con eso, para decir, si entienden, chavos, que no somos esa Covacha. Exactamente, y por eso no lo tomamos con tal ligereza, porque es gracioso. Sí, claro, no, afortunadamente creo que incluso en las noticias reales, en las de veras, no salió nadie herido, nada más tiraron plomo porque sí, ¿no? Pero Hasta eso. Fíjate, tengo una amiga justamente de Guadalajara, una ex compañera de escuela y pues, amiga, buen rato, que tiene un blog de moda que se llama Cabolta. Y me estaba diciendo que hace algunos años alguien llegó y le dijo, oye, no, pues, ¿cómo ves que estos de la covacha? Ah, no, pues son mis amigos ahí acá haciendo el name dropping, que bien chingón. Y que nomás se le quedó. Que sí, se le quedó viendo así como que, ah, cabrón, son tus compas. Pues, pues bueno, se codea con los se codea con los picudos esta muchacha. Lo que haga Valentín es su bronca, yo no lo voy a juzgar. Al rato va a tener su documental en Netflix como Kate del Castillo y cosas así, una cosa espectacular. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Pero pues uno, y contar, también, perdón, nada más saludar a toda la gente que ya está conectada por acá. Tenemos al buen Mario Rodríguez, a Gabriel Waldo Pedrosa. Al buen Pedro, que dice que ya llegó su alambre de pastor. Ahora sí, ya no le falta nada porque ya llegó el alambre y estamos nosotros. Muchas gracias, compadre. Humberto Meléndez también anda por acá. Fernando Cano. Y desde el principio, Rodrigo Díaz Paz, que él ya estaba como desde las 9 esperando. Yo creo que ahorita dijo, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a preparar algo en lo que estos muchachos deciden ponerse a platicar. Pero aparte de eso, está también, perdóname, Antonio Swain o Swain. Que mantente atento, chavo, porque te hice una promesa y la vamos a cumplir en este programa. Porque como acostumbramos, nos tardamos, pero llegamos. Básicamente, ese sería como el tarde, lema. Tarde, pero seguro. Exacto. Tarde, no, pero pues mira, sí, pero sí, sí, sí, llegamos, ¿no? ¿Sabes entonces, que un eslogan de bla bla bla comics de la tiendita que tenía era justamente el horario es mera sugerencia? Exactamente. Déjame nada más, última nota de color, estoy estrenando playera. Bueno, saber qué viene de lejos, Lenin. Está ya entrenando playera, a ver. Qué bonita playera, miren ustedes, qué chulada. Qué bonita playera. Lo hago notar porque es prestación covacha. Ya no puedo decir que no tengo sueldo. Ya me mandaron una playera después del meme de esta semana. Que puse a redes sociales. Playera. Bueno, sueldo. Mira. Es tienda de raya esto, ¿no? Mira, yo no más voy a decir, Bernardo cuando cumple años se va a dar cuenta, yo no más voy a decir, la gente que colabora en la covacha recibe más cosas que nuestros amigos de Comicasa. Saludos a Jorge Tobar. Saludos. Yo cumple años en enero y ni felicitaciones recibo. No, güey. Cuando cumplas un año en la covacha, compadre. Good to know. Ay, Mario, ¿qué te tomas? Mario Rodríguez dice que mis playeras siempre están bien bonitas. Me gustaría tomar el crédito, pero la neta es que el crédito es de Chedraui, Walmart y del buen César Trejo de La Gaticueva. Y en todo caso, de Vale, que fue el que me envió esta playera. Que la neta sí está bien cookies. Y ya, esos son todos los anuncios de color que tengo. De hecho, por si no saben, este es el programa número 45 de los cómics de la semana. Yo que llevo la cuenta en las versiones en audio, así que estamos cerca de la edición 50. Estoy muy seguro que Valentín tiene preparado algo espectacular para ese momento dentro de mes y medio. Claro, que incluirá, imagino yo, playeras conmemorativas para cada uno de los miembros, tazas, una pizza que llegará en el momento que estamos haciendo el programa e infinidad de otras cosas espectaculares. Yo creo que si le echas ganas, ese día sí entraremos a tiempo. I know. O sea, así como gran evento especial, será este día si empezamos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, claro que sí. Y probablemente en YouTube va a decir 8:40. Exactamente, es correcto. Pero eso es todo, muchachos. Ahora sí, el chisme, porque se puso bueno ese chismarrajo, man. Oye, no, pero es que hice un chisme. ¿Te parece, Francisco? Te lo vendes tú porque veo que pues estabas muy atento al porque tema. Tú sí leíste el artículo, adelante. Es que la verdad es que sí, es un game changer muy cañón. Tú también lo leíste, compadre. Tú también lo leíste, a mí no me engañas. Sí, no, ya aquí todos estamos al día con la nota. Porque sí es un game changer para la industria, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, básicamente en Estados Unidos. Porque, ay, mira, perdón, nuestro miembro covacho, Rodrigo Díaz Paz, sin albur, no sean así, dice que él sí tiene pin de la covacha. Claro que sí, eso es muy bonito. Qué barato, yo también soy miembro de la covacha, no olvidemos ese pequeñísimo detalle. Es correcto. Y ni casa tiene, hermano, qué feo. Pero Rodrigo está en el top de los miembros, compadre. Ya te iba a decir qué feos modos. Pero, anyway, déjenme, porque está bueno este rollo. Sí, perdón. Resulta ser que esta semana salió el notición loco de que Marvel ya no se va a distribuir en Estados Unidos por Diamond Comics, sino que va a pasar toda su distribución de cómics, y cuando digo todas sus distribuciones, desde singles a TPs con Penguin Random House. Lo cual es un notición locochón, porque Todas las editoriales ya tenían tratos con Penguin Random House para empezar a distribuir materiales, sobre todo de libros y recopilados a partir de Random House para llegar a librerías, sobre todo en el caso de Barnes & Noble, etc. Y en el extranjero. Pero a partir de ahora, ¡ay, qué bonito! Déjenme interrumpo el notición, porque tenemos una notición más importante, porque Víctor Alfonso Bonfil Hernández se ha vuelto, se ha sacado otro miembro de La Covacha, puso su numerito en esta cuenta. Muchas gracias, qué bueno que muchas gracias, don Víctor. Confíes en nosotros, exacto, sí. Yo también te bailaría, pero no quiero verme como el oso de Charmín. Entonces, decía yo que esto va a cambiar muchas cosas en la industria de Estados Unidos, porque por primera vez en al menos 30, 40 años, el gran monopolio de distribuidora de cómics se queda sin las dos grandes. Porque el año pasado, cuando empezó todo el rollo de la pandemia, también DC Comics decidió retirar todo su material de Diamond Comics, porque Diamond Comics, con motivo de la pandemia, dijo: ¿sabes qué? Nos vamos a parar. A partir de aquí vamos a parar distribución. Y DC, que en ese momento estaba justo en el takeover bastante objetoso de AT&T, decidió: ¿saben qué? Nosotros no podemos tener dinero parados en bodegas, señores, a mí me vale como le hagan. Y empezaron a distribuir por otros medios, incluyendo, por supuesto, Penguin. Una de las cosas que va a cambiar muchísimo en la industria, independientemente del gran cambio de distribuidora y lo que va a pasar con las tiendas de cómics, es que al haber sido un monopolio durante tantísimo tiempo, Diamond podía dar grandísimos descuentos a las tiendas de cómics, y esto les ayudaba mucho a la hora de invertir, porque, pues bueno, cuando tienes un descuento de un 60-70% de descuento sobre el material que estás comprando, puedes comprar un poco más para empezar a distribuirlo. Hasta donde sabemos, Penguin Random House no da ese nivel de disco. Entonces, sabrán ustedes, en México no importa tanto, porque pues aquí nada más tenemos una tienda y solo da descuento una vez al año, y eso cuando nos va bien. Y así que tú digas, tanto que descuentes tampoco. Pero en Estados Unidos sí era como muy común, sobre todo para libros y para muchos cómics, que la semana de salida llegaban a tener descuentos de 50, 40 o 30% de descuento para poder hacerlos más accesibles y poder tener una mayor cantidad de movimiento de producto. ¿Quién sabe si esto pueda seguir siendo así? Y esto va a dañar muchísimo a un montón de tiendas que ya tenían ese esquema de negocio. Entonces, esto va a cambiar radicalmente. Vamos a tener un montón de cambios dentro de la industria. Va a empezar a haber un montón de ruido. Diamond ya también lanzó un comunicado diciendo que todo está bien, que ellos van a seguir distribuyendo cómics, porque hay muchas tiendas de cómics que exclusivamente se surten con ellos. Entonces, lo que ellos van a hacer es que van a servir de intermediario entre Penguin y las tiendas, pero esto también, de nuevo, va a afectar los costos del producto y los descuentos a los que venían dándose. Entonces, esto es una nota bastante importante, y vamos a ver en qué afecta a los cómics, por lo menos en uno o dos años. Vamos a empezar a ver varios cambios en el manejo de las cantidades de títulos que se están manejando, que se distribuyen, que se logran vender. Se van a volver también un poco más opacos los números de venta, porque Penguin no es particularmente transparente, a diferencia de Diamond, que sí tenía sus tops de ventas prácticamente mensuales, maquillados y lo que quieras, pero los tenía. Entonces, vamos a tener varios cambios en la industria, y esto es bastante importante, y sobre todo para la gente que, como nosotros, que leemos los cómics en inglés cada semana y para venirles a traer, ya es un cambio importante, y más ahora que tengamos este problema, porque lo estamos teniendo desde la semana pasada, para que quien no nos haya escuchado, que creo que nadie, porque básicamente son los mismos chicos que nos acompañan todas las semanas, pero desde la semana pasada estamos teniendo problemas para acceder a las copias de reseña. Entonces, a ver cómo se va a poner eso todavía más con la llegada de Penguin Random House. ¿Cómo la ven ustedes, muchachones? Yo creo que es la muerte anunciada ya desde el principio de la pandemia, porque aunque todo lo que comentas es cierto, tampoco es que Diamond sea del cariño de todo, de todas las LCS, como las conocen en Estados Unidos, las Local Comic Shop. También hay bastantes dueños de Local Comic Shop que se quejan muchísimo de los abusos de Diamond, porque es un monopolio, y todo monopolio pues siempre se presta a esas situaciones. Y también Diamond es una empresa que ha demostrado estar bastante mal administrada, en el sentido de que ni siquiera tenía el flujo de caja para aguantar, siendo que era el monopolio de cómics a nivel mundial, al menos de la entrega de singles, para aguantar el principio de la pandemia, que incluso tenían deudas importantes tanto como con DC, con Marvel, como con Image. Claro, cuando llega AT&T y ve a un distribuidor con esas circunstancias, un proveedor con circunstancias que te debe dinero y además tiene parado el inventario, eso en cualquier empresa del mundo es para darle una patada en el trasero a ese proveedor, pero de inmediato, y así lo hizo DC. Marvel se tomó su tiempo porque sabía que no era tan blanco y negro, y ahí es donde vemos también la diferencia entre Disney y AT&T, que lo hemos comentado un montón de veces. El AT&T es bastante más frío, más corporativo, más de números. Disney entiende más que el tema de manejar talento y arte es algo que necesita un poquito de mano izquierda, y de hecho lo están haciendo de manera menos intempestiva como lo hizo DC, pero eventualmente iban a hacerlo. No, Diamond no es un distribuidor plenamente confiable, tiene problemas y honestamente va a tener muchos más, quién sabe si pueda inclusive subsistir después de esto. Y pareciera que es algo que honestamente se ha predecido muchas veces, pero no ha terminado de pasar del todo. Lo podemos ver en cierta medida con DC, en los cómics que comentamos a la semana, pero también tiene que ver con el tema de lo que de por sí pasó en DC, que cortaron, pero que hay menos títulos en comparación con Marvel, que sigue publicando, no sabría decirle números, pero es prácticamente el doble. Y que eventualmente el mercado puede ser que vaya migrando cada vez más a que el single, la grapa, que es lo que de hecho reseñamos acá, pues poco a poco vaya extinguiéndose o mutando a algo, quizá a través de un servicio, de un sistema de rentas, como es Comixology Unlimited o Marvel Unlimited, etcétera, en términos digitales. O sencillamente, bueno, como les estoy comentando, que al menos en físico desaparezca y ya nos movamos al tema de los TPs y de las colecciones, que es el mercado de las novelas gráficas, que en librerías al menos es muchísimo más grande que el de singles como tal. Entonces, digamos que es algo que se veía venir. Honestamente, más bien Marvel se tomó su tiempo, tanto que yo ya pensaba que no lo iban a anunciar este año, sino a finales del año, pero pareciera que como ya se está, al menos en Estados Unidos, con el tema de la aplicación de las vacunas, y ya están viéndole un final a la pandemia probablemente para el final del año, al menos a la situación en la que nos encontramos, y al menos en Estados Unidos, creo que ya por eso empiezan ya con este tipo de movimientos. Entonces, ciertamente, como dice Francisco, es algo bien, bien importante, porque cuidado si en menos tiempo que en un par de años veamos cambios fundamentales que afecten la manera en que consumimos el cómic. Toca ver cómo el mercado se adapta a esta nueva situación. Y vale, creo que estás en vivo. No, lo que pasa es que me gusta nada más abrir la boca para sacar los ustedes de onda, compadres. Poco que agregar realmente a lo que ustedes están mencionando. Dice el buen Pedro que siente que afectará demasiado. Ojalá se equivoque, pero siente que habrá un gran cambio. Ojalá que para bien. Y se pregunta si nos acercamos a la era de los cómics 100% digitales. Bueno, DC ya lo está probando, ya tiene muchos lanzamientos digitales, al menos antes de lanzarlo luego en grapa y después en recuperado. Es complicado, digo, a menos de que ya empiecen a utilizar el formato Netflix de lanzarlos al mismo tiempo en digital a través de una suscripción como Marvel Unlimited, que era algo que mencionaba Bernardo. Salvo que sea así, pues todavía lo veo un poco complicado, pero pues quién sabe, a lo mejor sí ya va siendo hora, pero cuando hagan eso sí será ya como el tiro de gracia ya para las tiendas de cómics locales en Estados Unidos, que de por sí toda esta pandemia la han sufrido y han cerrado demasiadas, y sí creo que esto no veo realmente cómo les va a ayudar, porque Diamond, con todos los errores que tiene y con todos los problemas que tiene, porque sí era un problema que fuera una empresa monopólica, también tenía muchas tiene muchas actividades y promoción de la lectura del cómic. El Free Comic Book Day, pues ellos lo instauran, y ya es algo que se hace en distintos países, no necesariamente a través de Diamond, obviamente, ya cada país lo implementa. Panini Comics el año pasado, hace un par de años, sacó ya los cómics gratuitos, pues celebrando el Free Comic Book Day sin Diamond de por medio, pero Diamond tiene eso, tiene lo del Halloween Fest, continuamente tiene los launch parties, estos donde te regalan cositas. Entonces, no que ciertamente Diamond es un monopolio, como les comentaba, pero también en comparación con el tamaño de Penguin Random, que además compró a Simon & Schuster, que eso fue noticia a principios de año. Uh-huh. O sea, literal es... es nada. Es Goliat contra... Sí, no, pero, exactamente, en comparación. Pero era un servicio monopólico en el nicho. Sí, exactamente. Y la bronca con Penguin Random y con Simon & Schuster y las otras distribuidoras es que hacer este tipo de promoción del cómic de grapa les va a valer un pepino. Entonces... Es que de hecho, a mí lo que me queda claro, entendamos que, por ejemplo, si tú te vas a buscar los números de Forbes de los últimos años, la industria del cómic es una industria multimillonaria. Con grandes números, empresas que están, tienen enormes cantidades de mercado, que está creciendo, pero está creciendo en librerías y está creciendo en formatos y públicos que no son los que necesariamente están en las tiendas de cómics. Y ese es el grave problema para Marvel y DC en particular, y también para Image, Dark Horse, básicamente de las que nos ocupamos nosotras, que es la parte fea. Y el cómic para adultos y de superhéroes, por darle una especie de definición medio amplia. Exactamente, lo cual a aquellos que tanto vendían la idea de la novela gráfica como, ay, es que es para adultos, Carmen. No es cierto, porque la que se está vendiendo es para toda la familia y tienen cantidades de mercado absurdas, niveles loquísimos, ¿no? Entonces, el problema es eso, que el single y el mercado de tiendas de cómics va a empezar a sufrir a partir de esto, y eso va a empezar a darle otra cara a la industria, para bien y para mal. Ya tenía mucho tiempo que el cómic tenía que empezar a dejar de ser de gueto, empezar a salir de la tienda de cómic, y eso me parece muy... Esto es consecuencia de no haber evolucionado en su momento. Exactamente, o sea, a final de cuentas, básicamente es el meteorito a los dinosaurios, ¿no? No quiere decir que vaya a dejar de existir la vida en la Tierra, pero tiene que cambiar de formato, de idea, de camino. Y eso también nos va a empezar a meter golpes en muchas otras cosas. Ya habíamos mencionado en algún momento en nuestro programa que una de las razones por la cual existían los singles es porque era la forma en la que las editoriales se capitalizaban y podían mantener a sus creadores trabajando constantemente para que pudieran vivir de algo en lo que aparecía el TP, que era donde venían las verdaderas ganancias, ¿no? De alguna forma. Y esto también puede ser que cambie en los siguientes 5 años. Entonces, estamos viviendo un cambio importante. En sí, sí hay una razón pandémica, digámoslo así, pero no necesariamente, no es exclusivamente la pandemia, sino que la industria pues tiene que cambiar. Y habrá que ver qué es lo que tiene planeado Penguin Random House para el mercado directo, porque Penguin Random House se dedica exclusivamente a librerías, y cada librería o cada cadena de librerías es la encargada de sus promociones, de lo que ellos quieran dar, hacer, mover con el material, ¿no? Entonces habrá que ver a qué tratos llegan ellos con las tiendas de cómics y cómo sobreviven las tiendas de cómics después de este significativo cambio en la industria. Creo que alguien había preguntado si era posible contratar Comixology Unlimited aquí en México. Lamentablemente no. Lo que sí está disponible es Marvel Unlimited. Comixology Unlimited, imagino que por un tema de derechos, porque la ventaja que tiene Comixology Unlimited es que son muchísimas editoriales que tienes la posibilidad de leer los cómics solamente pagando una suscripción. Y estamos en la espera de ver cómo va a ser el modelo de DC Infinite, que creo que se va a llamar así porque... No sé por qué no lo pusieron Unlimited, ya que todos los streamings son plus. Pues, ahí sí quisieron diferenciarse. Ese DC Infinite, a ver si pagando quizá con una tarjeta de crédito directamente en dólares, aún así tengas el acceso. Conforme vaya pasando el tiempo, eso también se va a volver más complicado. Porque ahorita Marvel Unlimited está accesible a todo el mundo porque no se han dado cuenta, ¿no? Pero en cuanto realmente haya un viraje de mercado hacia la parte digital, los licenciatarios del resto del mundo van a empezar a levantar la mano a Marvel y a Disney y a decirles, oigan, es que tú me estás comiendo mi mercado, es que tú estás haciendo que mis ventas bajen, porque lo que pasa con cine y películas, por ejemplo, ¿no? Que tienes mercados específicos que tienen que encargarse de esa zona. Entonces, esperemos que tarde mucho, porque la verdad es que Marvel Unlimited es una maldita belleza. Y si acaso DC se avienta, ojalá venga de la misma manera. Pero no lo creo, porque en el caso de... una de las grandes ventajas que tiene Disney, o que nosotros tenemos con Disney, es que en realidad cada una de sus áreas de mercado las mantiene muy aparte. O sea, no hay un monstruo genérico que cubra todo, sino que más bien está al centro y tiene un montón de tentaculitos nada más como de conexión, y cada una de sus áreas mantiene su propia autonomía. Entonces es la gran ventaja que tiene Marvel. En el caso de Warner nunca ha sido así, y ahora que es AT&T, menos. Entonces habrá que ver cómo lanzan DC. Perdón, Bernardo, te interrumpí. No, está bien, porque aclara y expande. Y con respecto a la distribución hacia México, o la distribución internacional, al menos de TPS y demás, no sé cuánto se vaya a afectar directamente, porque creo que a Amazon en particular, que es por donde más, imagino, la gente más compra TPS, al menos es por donde yo adquiero prácticamente todos, creo que lo tratan como una librería aparte, y ese canal ya de por sí Marvel lo manejaba aparte. Si va a ser a través de la misma gente de Penguin, pues yo incluso esperaría que se acelerara un poquito más, aunque entiendo que los retrasos actuales tienen más que ver con la situación de la pandemia y también con temas... También el cambio, la variación que hemos visto en precio tiene también con el tema de la pandemia, pero también con el tema de cambio dólar-peso, más que un tema mercado. Esperemos, a sabiendas de que Penguin sí tiene representación en Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera, que eso se facilite de cierta manera. Pero esos son el tipo de cosas que sí vamos a ver es al largo plazo de esa forma. Así es. Pues con eso cerramos esta noticia, que era una ñoñoticia que no podemos esperar el miércoles para platicarla con ustedes. No, y que también tiene que ver, como bien dijo Bernardo en su momento, tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí todas las semanas. O sea, nosotros nos encargamos de reseñar los singles semanales. Entonces, que el quite y en 2 o 3 años ya no tengamos programa porque ya no salen singles semanales. No lo sabemos, ¿no? Entonces, muta el programa, ¿no? Por algo empezamos a hablar, exacto, de mangas, de cómics en español. Exacto. De hecho, si comparas el mercado de los mangas en el mundo con el mercado de los cómics, el mercado de los cómics de superhéroes, voy a hacer la diferencia. Uf, yo nada más voy a decir, brutales. En México ya hace rato que no tenemos singles semanales. Bueno, había 2, ahora ya son quincenales, los de Televisa, y los de Panini ya nomás es uno bimestral, entonces, pues, está cabrón. Ok, DC Comics, ¿qué es un tema? DC Comics, el primero que tengo en la lista de Infinite Frontier es el Detective Comics, finalmente, el primer número de Detective Comics de Mariko Tamaki, y adelante, Francisco, di lo tuyo. Dan Mora, chiquito bebé. Exacto. Oigan, por cierto, ya pueden, ya tenemos afiliación, ya somos afiliados en Twitch, lo cual significa que ya hay cobacholares para todos. Entonces, si nos están viendo a través de Twitch, mientras más tiempo estén, más puntos van a ir obteniendo. El diseño de los cobacholares lo hizo nuestro buen amigo Raúl Hernández Guajo, a quien pueden ver en las cobacharlas de los viernes del Soldado del Invierno y Falcon, y a partir de mañana sábado también estará en las cobacharlas de Invincible, que por cierto estos dos muchachones van a estar ahí, y según tengo entendido los acompañará también Alfred Rodríguez, el tío Carmix de El Café Comiquero. Entonces ya pueden ir checando, ya todavía no tenemos muchas recompensas, pero pueden hacernos preguntas muy específicas que al hacerlas a través de los cobacholares no podremos evitarlas, y también pues ya pueden hacer que yo le tire hate a Zack Snyder de manera, digo, ya lo hago de manera gratuita, los cobacholares son gratuitos también, pero buscaré una manera muy rebuscada para hablar así, según el tema que estemos tratando, voy a meter el hate a Snyder, no más porque es muy divertido. El que ya está por allá es el buen Héctor McCoy, ya se encuentra a través de Twitch echando el chisme al respecto, y ahora sí, Don Bestia, el buen Don Bestia, DC Comics, y vamos a hablar de Detective Comics. Sí. Bien, imagino me toca a mí, ya que Chancha aquí quiere que le acaricen, y no, Chancha, ahorita no. Bien, dime qué es esto. Explica que esa es tu perrita, por favor. No, imagínense lo que quieran. Esa es mi perrita, por si acaso. Pasa que no sale aquí. Bueno, aquí sale un poquito en pantalla. Bien, Detective Comics 1034, y de hecho es el inicio de un nuevo equipo creativo que ya habíamos visto en Future State, cómo manejaban la historia de Batman en este posible futuro hipotético del universo DC, y nos, de verdad que nos habían dejado gratamente sorprendidos. En este primer número, pues nos colocamos en una, básicamente en una situación muy paralela a la serie de Batman de James Tynion. Básicamente está el alcalde Nakano haciendo un fundraiser, una cenita para recolectar fondos, y está la crema innata de la sociedad de Ciudad Gótica, y invitado aún, aunque como él mismo comenta, no tiene ya los fondos para pagar la mesita en este tipo de eventos, sigue estando Bruce Wayne, que como sabemos, pues también perdió buena parte de su fortuna después de lo que sucedió en Joker War, que básicamente fue el guasón que se apoderó de sus recursos, ¿no? Hay un ataque de una banda conocida como los Party Crashers, que son como esta especie de guerrillas o pequeñas pandillas que quedaron luego de la Joker War, que según Batman hipotetiza, están tratando de hacer una especie de showcase de sus habilidades criminales para venderse a los mejores postores, porque hay movimientos en el mundo criminal de Gotham. Hay unas escenas de acción muy muy bien dibujadas por Dan Mora, como nos tiene acostumbrados, el panelizado bellísimo, en el sentido de que sientes la inmediatez de los movimientos y de la acción y de la tensión de las situaciones, y al mismo tiempo, ya luego de que sucede esta pelea, pues tenemos también un pequeño vistazo a la situación de Bruce Wayne, que es este Bruce Wayne, como le digo, de bajos recursos, pero es un bajo recurso que para nosotros sería de muy muy alto recurso, porque vive en una zona sumamente exclusiva de Ciudad Gótica, pero ahora desafortunadamente pues tiene que lidiar con sus vecinos, que no es algo a lo que está acostumbrado, porque él, como era un billonario que pertenecía al 1%, no al 1.01%, pues estaba viviendo en su mansión solito, no tenía que lidiar con gente. En cambio, acá pues lo vemos socializando, y en cierta medida pues es una exposición de un poquito más amplia de la sociedad de Ciudad Gótica. Me gustó bastante el número, creo que Mariko Tamaki es muy eficiente en su manera de contar las cosas, pero no deja de ser trepidante y emocionante. Ciertamente se ve que es una pequeña parte de una mucho más grande historia, pero si hay algo que le da muchísimo valor y que la resalta muchísimo es el arte de Dan Mora, que está verdaderamente espectacular. Si hay algo que a mí no me gustó del todo, pero honestamente es un tema muy mío, así que se lo diría que lo tomarían con un granito de sal, como dicen en inglés, es decir, no le hagan mucho caso. Los colores de Jordi Belair no me encantaron del todo. Lo sentí quizá un poco terminados o sucios los negros y las tintas, pero es una impresión muy mía que probablemente sea cuestión de acostumbrarme y de gusto muy personal y muy particular. Es apenas un comentario, y independientemente de eso, está brillante y espectacular, y es un muy muy buen comienzo para lo que espero que sea un run bien interesante. Estimados, no sé ustedes qué les pareció. Fíjate que a mí me pareció un cómic bastante flojón todavía. La historia de Tamaki no me terminó de enganchar. Incluso el dibujo de Dan Mora, sin demeritarlo, porque yo creo que este muchacho, incluso echándole hueva, dibuja muy muy bien. Te estoy viendo. Yo sé que sí, sobre todo porque ahorita estoy en una pantalla, estoy abarcando la mayor parte de la pantalla, entonces puedes ver en todo mi amplio ser. Sin embargo, no sé, siento que el cómic no le permite lucir tanto, salvo en los edificios. La verdad es que el detalle que le imprime la arquitectura sí está muy perro, pero fuera de eso, siento que el cómic no le permitió tampoco lucirse tanto. Sí, ahorita claro que el buen Bernardo eligió mostrarnos una viñeta, una splash page de Batman golpeando a los payasos, donde sí se luce, pero en el amplio del cómic siento que hace un mejor trabajo en Once a Feature, por ejemplo. Sí, pero pues ya veremos cómo prosigue. Hasta donde tengo entendido, Dan Mora solo estará un par de números, entonces eso... ¿No? Confirmado por él mismo, porque le preguntamos, pues dada la urgencia que nos causaba esto, a mí y a Francisco, y él nos dijo que solamente por dos números iba a ser un pequeño receso, va a seguir haciendo las portadas y vuelve, creo que dijo en el 1039. Ok. Tienes una notación directa. Por cierto, miren que cuchi esto, que el fondo de pantalla de Bruce, pues en su familia son sus hijitos adoptivos y Alfred. Qué coqueto. Francisco, ¿a ti qué te pareció el cómic? No, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, Dan Mora, chiquito bebé. Mi amor, bebé, que tu arte me haga un hijo. Está muy bien, sobre todo porque creo que lo padre del número es eso, que hay momentos de acción y momentos muy tranquilos, y a mí los momentos tranquilos me gustaron mucho. Por ejemplo, justamente mi queridísimo Bernardo, con el buen tino que tiene, está poniendo ahorita unas escenas sociales donde podemos ver cómo sus expresiones faciales, corporales, funcionan muy bien, ¿no? La verdad es que, y vean, ve qué cosa tan bella. O sea, ¿cómo te atreves a decir que...? Yo dije que justamente la arquitectura es donde se... No, luce. Ya, exacto, no, ¿sabes qué, niña? Está muy bien, pero en lo que sí coincido contigo es que para ser el primer número de Mariko Tamaki creo que está flojón, sobre todo porque viene arrastrando. Todo lo que vemos son las bonitas secuelas del Joker's War, ¿no? El final tampoco me dejó muy claro qué diablo estaba pasando, y eso es culpa de ella, no es culpa de Dan Mora, chiquito bebé. Entonces, me pasa como eso, que para hacer este primer número me queda de ver algo que me enganche. Pero tenemos los números que ya había hecho en Future State, que la verdad es que sí vemos que ya hay cierta progresión y que Mariko Tamaki sí tiene una idea de a dónde quiere llegar, pero en este número lo está manejando más como esa especie de intermedio entre la Joker's War y este momento de la vida de Batman. La bronca es que precisamente ya hemos tenido los dos números de Future State, entonces me parece una oportunidad absolutamente desperdiciada haber usado este número para no tirar toda la carne al asador. Dicho eso, Dan Mora, chiquito bebé, está en plenitud de facultades. E igualmente que en Batman, en este número también salió una historia, de hecho dos historias complementarias. Tenemos la continuación de la historia de Robin que empezamos a ver en Batman. En realidad, el desenlace me pareció de lo más pobre. La historia anterior, la entrega anterior en Batman, tenía mucho más acción. Veíamos este planteamiento de Robin yendo a buscar a su mamá cuando son atacados por una tercera orden de la que Robin no sabía que existía, porque la Liga de Asesinos, la Liga de las Sombras, y ahora resulta que está la Liga de Lázaro, que son los que quieren llegar aquí y quieren hacer un torneo para ver quién va a ser el próximo líder. Y básicamente aquí es puro plática entre Robin y su mamá, y vemos que a Robin le está interesando más el caso que la venganza, ¿no? Demostrando que al final de cuentas es hijo de Bruce y más que de Talía. Entonces, al final... Sí, spoilers, porque no, pues son 7 páginas que no cuentan nada. Robin decide dejar a Talía para volver a su camino detectivesco, averiguar qué onda con la Liga de Lázaro, y nos prometen que esto va a seguir ya en la serie de Robin. Uh-huh. Y después hay otras páginas complementarias que la verdad es que ni me acuerdo, y creo que si las leí se me olvidaron. Es que la neta no tiene. Es que en cierta medida continúa la historia de Robin, pero es que no tienen. Ajá, es otro prólogo. Ya. Ajá, exacto. Y es otro prólogo de la Liga de Lázaro. O sea, básicamente están diciendo eso: que la Liga de Lázaro son otra liga y que quieren empezar este torneo y que tienen a su campeón, y su campeón es una sorpresota. Esa sí no se las digo. Para que sí, por eso no le mostré ¿tampoco? La página, pero sí. Tampoco es. Cuando veamos Robin, lo vamos a decir. Así que te digas, ¡ay, qué bruto, qué emoción me dan! No, pero es lo que hay. Entonces, la neta es que bien el cómic, no espectacular, excepto por Dan Mora, chiquito bebé. Sigue así, mi amor. Oye, que él, ojalá haya más cosas así. Que la verdad, la portada sí promete mucho más que lo que vemos en el cómic, que es este Batman rompiendo un vidrio, entrando a través de un cristal. Y en los cristales vemos muchos villanos y personajes que me imagino aparecerán eventualmente en el cómic, en la serie que está proponiendo esta Mariko Tamaki, pero pues no se vio. De hecho, la mayoría ni siquiera aparece en este cómic. Correcto. Déjenme nada más, hago un pequeño comentario aprovechando este cómic. Lo de Dan Mora, chiquito bebé, es un chiste de aquí, chavos, porque ya me empezaron a etiquetar en el Twitter de Dan Mora diciendo Dan Mora, chiquito bebé, y cosas así. Y no quiero que Dan Mora me ponga una orden de restricción. Y piensa que me están diciendo. Y recuérdense que Dan Mora es tico, es costarricense, entonces sí habla español, así que tampoco piensa que va a pasar debajo de la mesa ni nada. Es latinoamericana como nosotros. Tarde o temprano se va a preguntar de qué diablos están hablando estos muchachos. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no quiero, ¿no? Entonces nada más, para que, a lo mejor, que tengamos de acuerdo que es un chiste entre nosotros, ¿no? Es pues para nosotros no vayan. Entre nosotros no vayan, y las vistas de YouTube. Exacto. Y no nos la vayan a arruinar, o sea, ¿no? O sea, básicamente a lo mejor viene a vernos después de ver esto, se da cuenta del amor. Aparte no es la primera vez que se le etiqueta así, ¿eh? No, híjole. No sé, digo... Y que, pero sí, Dan Mora, si estás viendo este video, quiero que quede claro que yo estoy enamorado de tu arte. Quiero que tu arte me haga un hijo, no tú, tu arte. Él dice, con mi arte tengo. Exacto. Ah, qué bárbaro. Blanco. Fíjate, ya hasta sonó mexicano, mi querido Bernardo, qué bueno. Ah, no, ese sí es el super latino, amigo. Esta es Sansa, aquí la conocieron. Ah, bueno. De primaria, pero... De primaria, sí, claro, sí, porque... Ah, nadie ha dicho lo contrario. Pero bueno, ya. Estamos listos para seguir con la semana de Snyder. Pregunta Samuel Franco. La semana de Snyder concluyó ya ayer con el especial... No, este, amigo, esta es la semana de Invincible, por si te no se ha dado cuenta. La semana de Invincible, es correcto. Y van a ser las próximas semanas de Invincible si mantienen el nivel, ¿eh? Sí, pero a nivel. Sí, no, la verdad tenemos ahorita muchas otras cosas a que dedicarles tiempo, pero si quieres que sigamos hablando de Snyder, puedes sumarte a nuestro canal de Twitch y cambiar unos cobacholares para que yo le tire hate de gratis, porque a mí me parece muy divertido hacerlo. Dice Alejandro Guerra, Damian vino a matar por siempre Tim Drake, ya ni se habla de ese pobre Robin. La verdad es que no es solo Damian, fue DC Comics, fue Dan Didio el que llegó a matar a Tim Drake. Y fue el mismo Tim, la neta es que Tim era bastante redundante en muchos sentidos, pero no es cierto, porque en Future State salió esta serie de dos números llamada Immortal Robin, donde el protagonista era Tim. Sí, pero es como Kyle Rayner, o sea, son personajes que ahí están en el fondo y en el fondo están bien. Que en Future State Tim Drake sí salió. Creo que no. Sí. ¿En cuál? No me acuerdo. En Robin, ¿no? Future State, Immortal Robin. Immortal Robin era Tim Drake. Eternal Robin. Eternal okay. Robin, tiene razón. Bueno, si es Immortal, es Eternal, ¿no? Exacto. Eso es cierto. Dice en Andor Comics que ya que qué bueno conseguirlo con el acento de Bernie, porque les está gustando mucho el programa. Spider-Man dice saludos, Cobach. Muchas gracias. Del cómic de Zack Snyder. Zack Snyder no tiene cómic y esperemos que sí siga, compadre. Aparte, a él no le gustan los cómics, acuérdate que son para niños. Son para niños retrasados mentales, incapaces de hilar una historia digna de su magnanidad. Perdón, no pagaron cobacholares por eso. Ese fue de gratis. Dice Spider-Man que no hablemos mal del Grant Tim Drake. No hable mal del Grant Tim Drake. Dije que Dan Didio lo trató mal. Tranquilo, nadie. Tanto no hablan de él que ni sale. Aquí el que habló mal de Tim Drake fui yo, perdónenme. Yo sé que tenemos el siguiente Action Comics que también arrancó, pero no sé si quieren que nos quedemos con la Batifamilia. O sea, lo acabo de pensar. Sorry que estoy cambiando un poquito las cosas. Que nos quedamos con la Batifamilia y luego pasamos a Superman o no. No, pero Action Comics no es número uno. Action Comics no es número uno. Bernardo, haz lo que quieras. Tampoco Detectives, no importa. Bernardo, tú. Detectives, no. Pero Detectives. No son oficialmente números uno, pero son arranques de equipos creativos. Y Action Comics se suponía en teoría que iba a ser número uno, pero resultó que no. Es número dos. Haz lo que quieras, Bernardo. Tú es más, ni le preguntes a Vale, tú haz lo que quieras. ¿Cómo no le va a preguntar a Vale si él es el que me puede sacar de la transmisión? Después hace lo que él quiere, pero tú pregunta. Adelante, Valentín, ¿cuál es el siguiente? Usted me dice. No, el que tú quieras, compadre, dale. Será Action Comics, entonces. ¿Cuál seguía, Adel? Date, el que quieras. No me acuerdo. El que seguía en la lista. Ajá, si algo te puedo decir es que ni Vale ni yo sabemos cuál es el que sí. Ah, no, entonces el siguiente, vamos a quedarnos con la Batifamilia, entonces, y para quedarnos con la Batifamilia actual, ¿qué les parece? Hablamos de Harley Quinn número uno. ¡Uy, Harley Quinn! ¡Está bonito! Harley Quinn número uno por Stephanie Phillips y Riley Rosmo. Más querido, Vale, échate tu reseña. Exactamente, le voy a pedir a Vale, que es el Harley Quinn expert, que nos haga la reseña. La verdad es que yo tenía mucho rato, lo digo cada rato, lo digo seguido, tenía años alejado de Harley Quinn, y creo que los últimos 2-3 años, de repente ha habido una revitalización del personaje, para bien, con respeto para los amigos o para la gente que sí le guste todo lo que hicieron Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Y Jimmy Palmiotti, a mí no me gustaba. Creo que lo que se está proponiendo ahora sí está más interesante. Por cierto, Spider-Games ya pagó con Covacholares la alerta Snyder que mencionamos hace ratito. Muchas gracias, mi buen Spider-Games. Okay. Así como Spider-Games, usted también puede utilizar Covacholares en nuestro canal de Twitch. Harley Quinn, número uno. La verdad, a mí me sorprendió un poco que se aventaran del primer número de Harley Quinn, o sea, que relanzaran la serie, pero creo que sí lo vale porque, en efecto, cambian mucho de lo que venías viendo del personaje. Esto sucede después del Joker War y es básicamente un nuevo status quo para la doctora Quinzel. La vemos ahí tratando de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce lo de amends? Reponer, o sea, vamos, quedar bien. Enmienda sería, pero... Sí, sería enmienda, vamos. Es más sí, una enmienda, lo... pero directamente con la persona. Está tratando de ¿qué será esto? De pedir, sí, de hacer su ronda, redimir, esa es la palabra, redimirse con quienes ofendió, tipo los alcohólicos. Exacto, lo que es, tienes más o menos como lo doble A, o sea, así, frente a la que le hiciste daño, vas y te disculpas. Entonces, lo primero que intenta hacer es irse a disculpar con Killer Croc, porque dice que no le iba a vender a ese zoológico exótico, ni mucho menos, que no era lo que intentaba hacer. Obviamente no le sale bien, pero vamos a una Harley intentando ser buena persona. Yo no sé si buena. De eso se trata este primer cómic. ¿Qué escribe? ¿Qué dije? ¿Qué dice Francisco? Que no sabe si buena o menos mala. Exacto. O menos peor. No, pues. Menos peor. Pues intenta ser buena. O sea, porque de hecho ya no va a ser una villana. Está intentando ser una heroína y ayudar a la gente. Entonces, está intentando ser una buena persona. Si lo logra o no lo logra, es algo que ya se verá. La verdad es que este cambio, este intento, esta transición de villana a heroína, es la primera vez que se las compro dentro del canon de DC. Ya tienen ya varios años haciéndolo. Y salvo lo que habíamos visto, a lo mejor en los one shots, o a lo mejor en la historia de Sean Gordon Murphy, o en otras cosillas, dentro del canon todavía no se las compraba. Y es a partir justo de que Punchline le partió su mandarina en gajos en Joker War, que dijo, ¿sabes qué? Pues ahora sí, ya estuvo. Básicamente, Batman la adopta, es una nueva Robin, por así decirlo. Bueno, Robin va a estar como cuidándole, va a estar revisando que sea, que sí esté dentro de la línea. Y el cómic lo escribe Stephanie Collins, si no estoy mal el nombre, y Stephanie lo Phillips. Dibuja Phillips, Stephanie Phillips, y lo dibuja Riley Rosmo, que ya habíamos visto su arte también en esta miniserie de Harley Quinn Black, White and Red. Entonces, creo que le queda muy bien, es un arte bastante jocosón, muy entre cartoon y medio noir, bueno, no noir, pero es que no es totalmente cartoon, pero me gusta cómo queda para el cómic que estamos leyendo. No sé si ahondar un poco más en la historia, no le vería mucho caso. Tiene dos que tres muy buenos chistes, como cuando menciona que le deje hablar con el payaso porque ella es una psiquiatra con licencia, y le dice, güey, ¿todavía tienes licencia? O sea, ¿cómo es posible que no te hayan quitado todavía? Batman le dice que dudo mucho que tu licencia esté vigente, y si está vigente te la deben haber revocado hace mucho tiempo. Sí, no, la verdad es que tiene un humor muy, muy bonito, no está lleno de chistes, no es un cómic gracioso, pero sí lo utiliza en los momentos adecuados. Y es básicamente la historia de un personaje que quiere redimirse. Entonces, a mí por fin un cómic de Harley Quinn hizo que volteara a verlo de manera, dentro del canon, pues, que lo volteara a verlo. Entonces yo estoy a favor de darle una oportunidad. Para mí también fue una sorpresa bien, bien agradable. De hecho, creo que el arte de Rosmo le queda muy, muy bien a la historia. El diseño, el rediseño que está haciendo de Harley con elementos tanto nuevos como ciertamente antiguos, le quedó bien, bien chulo. Como dices, está plagado de un humor un poco sencillo, slapstick, pero para mí me funcionó. Yo creo que me agarró de muy buen humor el cómic, porque hasta un par de carcajadas me sacó. Por ejemplo, este chiste de que resulta que Killer Croc es intolerante al gluten y que le destrozó el pastel y ya le costó muchísimo conseguir esa bendita harina. Eso estuvo muy, muy chido de principio. Y también cuando en un punto pues le pregunta a Batman qué onda, ¿no? Que cuando le llega su baticheque, porque ella jura que Batman tiene una nómina con toda la batifamilia, ¿no? Y que ella quisiera, aunque sea una batitostadora. En líneas generales está divertido, la historia está interesante, están vendiendo una idea que pareciera muy cliché, tal como dijo Valentín, que es esta transición de villano a héroe, pero también me pasó que como recién había visto el trailer de Suicide Squad de James Gunn, que también se tira un par de chistes Margot Robbie, y a mí ya se me hace bastante difícil separar al personaje de la actriz. De hecho, ya incluso aquí pues lo leí escuchándolo con la voz de ella, y eso también se me hizo chido. Entonces, en línea general está bastante bien, bastante fuerte para ser un número uno. En comparación con Detective Comics, este como número solo te da, al menos a mí, me causó el efecto de querer seguir leyéndolo y de que me parece que el personaje, el planteamiento, el arte y el guión están todos muy bien casados. No sé, Francisco, ¿qué te pareció? Pues yo tengo el conflicto de que la verdad es que a mí Harley ya en general me causa cierto resquemor. No soy particular fan del personaje. Me gustaba en la serie animada, pero cuando lo empezaron a meter al universo de ese, creo que cometieron más errores que aciertos y eso me empezó a causar cierta repeluz con el personaje. Sin embargo, yo me gustó mucho el número, el arte. Yo ubico a este dibujante porque en Future State hizo los dos números de Legion of Superheroes, que recordarán que recomendé encarecidamente, y aquí se siente mucho más sólido. No es que en Legion of Superheroes no estuviera bien, pero aquí lo siento más sólido, más concreto en el trazo, y la verdad es que me pareció divertido. Fue una lectura rápida, ágil, también con, yo no, quizá no carcajadas, pero sí alguna sonrisita de algunos de los chistes que trae el cómic. Me gusta mucho su Batman, del dibujante, y creo que Stephanie está haciendo un muy buen trabajo en guión. Está muy dinámico, muy ligero. Es una interesante take con Harley. Sin embargo, mi bronca, y de nuevo, y esa es una cuestión personal, yo no sé si lo vaya a hacer. Tal vez si en las siguientes semanas, en una de esas, seguimos sin tener tantas copias de reseña como acostumbrábamos, me leeré el 2, tal vez el 3, pero no sé si vaya a seguir la serie. Dicho eso, me parece que para aquellos que quieran un cómic divertido, nada pesado, y sobre todo dentro de la familia de Batman, me parecería una excelente recomendación para cualquiera. Creo que le están echando muchas ganas en este relaunch, tengo que decirlo, a pesar de que en meses anteriores habíamos dicho que DC estaba dejando caer la parte editorial. Creo que a partir de este relaunch están afianzando cosas, están retomando muchos de los conceptos principales de los personajes, están haciendo buenos equipos creativos y vamos adelante. Y nada más quiero hacer la mención de que, hasta donde yo recuerdo, el diseño de Harley, a pesar de que es el dibujante el que lo está ejecutando, el diseño es de los que hizo Dan Mora Chiquito Bebé, durante igual que el Espantapájaros, y otros tantos que han estado apareciendo por aquí por allá. El Espantapájaros sí es de Jorge Jiménez, ese sí lo... ¿Ese es de Jorge? Pero Dan Mora hizo varios de los diseños, entonces, según yo, es uno de esos diseños. No, te comento lo del diseño de Harley, fue porque en la entrevista que les hacen a ellos al final del número, pareciera que, pero no sé hasta qué punto, o sea, que diga él que él contribuyó, ya entendí yo que lo había diseñado. Pero... Yo lo que recuerdo es eso, pero sin embargo, el dibujante lo hace muy bien. Y sobre todo, y hemos dicho mucho eso en varias ocasiones, tiene la gran ventaja de que para secuencias de acción está súper bien narrado, lleva muy bien la acción, no te pierdes en ningún momento, el panel to panel está excelente, y este estilo que tiene precisamente entre caricaturesco o icónico, pero al mismo tiempo también con ciertas bases del cómic independiente, hace que se vean muy bien las escenas de acción. Y el abrir con la pelea con Killer Croc es un gran acierto, porque a partir de ese momento te engancha por completo. Entonces, bien el Harley. Me sorprende decirlo en voz alta, pero bien el Harley Quinn. Muy bien. El siguiente que tengo de DC, y para hacer la transición a lo que podremos comentar de Action Comics, que dado que sí que es un número 2, tenemos Batman Superman, también número 16, pero número 16 que realmente es nuevo arranque de nueva serie, esta vez por Jin Lun Yang, Ivan Rice. Ivan Reis estaba con Brian Michael Bendis, estuvo por bastante tiempo en su Superman, casi todos los números fueron dibujados por él, que de hecho si algo tenía lo que tenía de valioso esa serie, pues al menos para mí que la seguí y la sufrí, era el dibujo de Ivan Rice. Jin Luen Yang, por quienes no lo reconocen, pues es un escritor que en algún momento también estuvo cargado de Superman, pero que es sobre todo más famoso por sus novelas gráficas. Les recomiendo muchísimo, si tienen la posibilidad, de buscar la Dragon Hoops, que salió el año pasado. Es una joya, una verdadera obra maestra, donde dibuja y también escribe. Entonces es una buena manera de entrar a Jin Luen Yang, que ciertamente es un escritor bien, bien, bien interesante dentro del ámbito de los cómics. Y una preguntota. Sí, porque igual estoy diciendo tonterías. ¿No también estuvo en Superman Smashes the Clan? Sí, sí, de hecho. De hecho, es un muy buen punto. Porque Superman Smashes the Clan es de Jin Luen Yang con dibujos de Gurihiro, y ciertamente pudiera considerarse también una obra maestra en buena medida. De hecho, es una de las mejores historias de Superman del año pasado, junto con Superman Open the Sky, y que en contraste a lo que se estaba haciendo en el canon, pues destaca muchísimo. Ciertamente también, pero bastante. Batman Smashes the Clan, que es una obra dedicada a un público quizás young adult o infantil, tiene un valor enorme como historia de Superman y como entendimiento del personaje. Entonces, en esas manos precisamente está la serie, esta serie de Batman Superman, que en cierta medida funciona un poquito fuera de lo que sucede en Action Comics, Detective Comics y los números individuales de Batman y de Superman. Y de hecho en este número bien lo presentan. Tiene algo bastante peculiar el número, en el sentido de que abre como si fueran dos historias, de hecho son dos historias en paralelo. ¿Sí? Perdón, antes de que empieces bien con la... Sí, adelante. Spider Adam escanjeó $8 por una pregunta personalizada, que era que si Harley Quinn ya no sale con su burrita Poison Ivy. Hay una mención por ahí que tiene que hacer alguna tiene que redimirse con Pam, entonces una vez que Pam habla a Isley, pero en ese primer número no sale. Tuvimos también un pequeño vistazo de Harley con Poison Ivy en el número pasado de Batman Urban Legends, que se supone va a continuar en el cómic Batman and Harley Quinn, o Harley Quinn and Batman. Entonces, ahorita no salió, pero sí parece que hay planes para ello. Ahora sí, ya. Discúlpame, Superman Batman 16. Yo pensaba que seguía en esta serie de Harley, pero entonces va a haber una serie de Batman y Harley. Es lo que yo recuerdo, ¿no? Era una serie con los dos personajes. Así como hay un Batman Superman, yo dije, mira, viene el de Batman Harley. Ok, la peculiaridad que tiene esta historia es que son dos historias en paralelo narradas en estos reels de película vieja, que de hecho te invitan a leerlo de la manera que tú quieras. Es decir, puedes leer las dos historias una en paralelo a la otra en la misma página, o continuar una y luego regresarte al principio del cómic y leer la otra. Básicamente funciona de esta manera, están narradas literal en esta cinta, como la puedes ver acá, y vas leyendo los paneles uno en paralelo con el otro, o tal como les comenté. Pareciera, y de hecho el logo de Superman, y corrígeme aquí, Francisco, que tú por supuesto conoces más de la historia del cómic, este logo de Superman es más Golden Age o Silver Age. Francisco no me escuchó, pero bueno, ahorita le preguntamos. Es el escudo original de Superman. Es el escudo, ok, el escudo original. Entonces, tiene ese espíritu, de hecho, la historia, que es un poco más inocente y que dan por sentado, digamos, esa especie de época de ambientación. Ambas historias estuvieron bien, bien entretenidas. Me gustó muchísimo el arte, porque Ivan Rice en eso en particular es un maestro. En líneas generales siempre lo hace muy bien, pero aquí creo que destacó bastante en el enmarcado y en los colores. De hecho, la historia de Superman toma lugar en el día, la de Batman de noche, y eso hace ese contraste entre colores, que es el mismo contraste entre el tipo de historias y los personajes. Y no quiero spoilearles mucho sobre de qué trata, pero el hecho de que estén en paralelos y que puedas leerla una tras la otra, o que tengas que llegar hasta el final y luego retroceder, tiene bastante que ver con el desenlace. Entonces no quiero dañarles esa esa sorpresa que no es de volarte la cabeza, pero sí estuvo bien agradable y bien divertido. Me gustó bastante, me pareció como inicio de la serie, un inicio bastante fuerte, interesante y divertido. Al menos está intentando hacer algo diferente y creo que le salió bastante, bastante bien. No sé ustedes qué les pareció. Este fue, de hecho, el primer cómic que leí en la semana y fue una buena apertura para mis lecturas de la semana. Francisco, ¿sí llegaste a este cómic? ¿No lo leíste? No lo leí. Ay, perdón, vale, sí lo deposité. Qué lamentable, vale, porque la verdad es que está bastante chipocludo. A mí la verdad es que me gustó mucho el cómic, la experimentación narrativa me pareció muy bien lograda, muy bien llevada. El uso de esta narrativa, digámoslo así, non-stop, a partir de las dos páginas unidas, el manejo de la trama y el desenlace que termina siendo todavía una experimentación mayor, me encantó. Y me gusta además esta idea de estos mundos paralelos, que al final de cuentas es lo que nos están contando en el cómic. Me divirtió muchísimo, me gustó mucho. Creo que el muchacho, recordamos también que el año pasado hizo esta miniserie de Shang-Chi para Marvel, que yo mencionaba que estaba divertida, estaba bien hecha, estaba linda, pero aquí se está aventando un do de pecho el hombre a nivel guión, a nivel ejecución, y Ivan Reis está de miedo también. Entonces, cualquiera de los dos es un trabajo espectacular este. Entonces, ¿saben algo? Lo recomiendo muchísimo. Tiene mi sello de calidad, tiene mi dedito arriba. Y si van a comprar un single de este mes, así de, ay, necesito un single de Nesgut, lleguenle a este. De hecho, se lo iba a comentar. Que todo el Dan Mora bebé. Este está bonito para si van a ir a la tienda de cómics y es uno solo. Vale bastante la pena tenerlo en single. Exacto. O sea, si alguno de ustedes dice, ¿saben qué? Hoy tengo 80, 100 pesitos, porque creo que está en $5 esta madre, ¿no? Tengo 100 y cacho pesitos para tirar. Esta es una excelente forma, porque cuando salga en TP, lamentablemente las encuadernaciones de los TPs no ayudan, incluso en gran formato, no ayudan al double spread. Y eso se experimenta mucho mejor en single. Entonces, la verdad es que este número en particular lo recomiendo en single y creo que es un dinero bien gastado. Ivan Reis está impresionante y el guión de perdónenme, el racismo de él está muy bien. La neta, sorprendente. Ojalá mantengan este nivel durante varios números. Joshua Williamson estaba haciendo buen trabajo, a mí no me molestaba, ¿verdad? Pero esto ya está, y vuelvo a decirlo, hace unos meses nos quejamos de que el trabajo editorial de DC estaba dejando mucho que desear, y ahorita me estoy comiendo todas mis palabras, porque este nuevo lanzamiento, el título más pobre está interesante, ¿no? Entonces, híjole, la semana pasada tuvimos el título más pobre está interesante, o sea, independientemente, o sea, digo, no estoy diciendo que todos... Lo que pasa es que el título más pobre fue Catwoman, ¿no? Entonces... Ah, bueno. Catwoman sí estuvo horrible, es que todo lo de Rambi ha estado olvidable. Pero aún así creo que... Por lo menos, ¿sabes qué? Por lo menos están buscando algún tipo de experimentación, etcétera. O sea, el Something de Rambi, con todo lo que puedo decir, que estaba medio aburrido y tal, me parece interesante y yo creo que sí le voy a dar un chance a otros números, a pesar de que tiene sus broncas, ¿no? Y de nuevo, creo que con todo y todo están haciendo una intentona de contar buenas historias, de experimentar, de darle cuerpo a otros creadores o nuevos creadores. Están haciendo un muy buen trabajo. Y de nuevo, la semana pasada tuvimos el Nightwing de Tom Taylor, ¿no? No. Estuvo excelente, ¿no? De hecho, yo lo pongo, cuidado si no top 1 de lo que he leído hasta ahora, pero definitivamente está en el top 3. Yo no sé si top 1, porque este a mí por lo menos me encantó, la verdad es que me rayó durísimo. Sí. Y esta semana sí. Ah, bueno, como número 5, pero yo me refiero como serie de que. Ah, no, sí, no. La siento de que, uy, esto va a ser. ¿De qué se va a poner bueno? Sí. Se va a poner bueno, de que promete como el Daredevil de Chip que, perdón, pero es que así la siento. Pues que habrá que ver cómo lo lleva este Superman Batman, porque este número de lanzamiento, la verdad es que me todo muy bonito. Me regaló muchísimas sensaciones buenas, muchísima buena onda, mucha experimentación narrativa, de nuevo un Ivan Reis que no lo había visto así en muchísimo tiempo, y un guión sorpresivo. Había un número, entre comillas, similar del Silver Surfer de Dan Slott, y que se llevó todas las palmas en su momento, exactamente, y está a ese nivel. O sea, no tengo empacho en ponerlo por ahí. Entonces, la verdad es que muy bien, y insisto, si lo quieren comprar en suelto, cómprenlo, y muy mal vale por no leerlo. De hecho, sería bonito si cuando lo sacan en TP, una idea, dice, a ver si me haces caso, que pudieras este número en particular picarlo a la mitad y hacerlo como un fold. Porque de hecho, la idea es que leerlo tipo un pergamino. Sí. Si ponen a alguien ahí a pensarla para hacer la experiencia divertida. Pero sería difícil leerlo porque para. Ah, claro. O sea, tendrías que tener mucho espacio para extenderlo, porque si lo vas extendiendo de a poquito se te maltrata. O sea, sería una cosa muy rara. Pero, insisto, está muy bien. Ojalá encontremos una forma de que se lea después, pero en números sueltos creo que funciona muy bien y a mí me parece una muy buena inversión de su dinero si quieren comprar un número suelto. Sí. Y nuevamente les recalco, de Jin Lun Yang, al menos que tienen sello Covacho de recomendación, el Superman Smash of the Clan, y de mi parte en particular, Dragon Hoop, se las recomiendo muchísimo. Son de verdad obras maestras. Sí, cuando salió Superman Smash de Clan, aquí no nos cansamos de echarle florecitas. Sí, cierto es. Y está en $300 ahorita en Amazon. Sí. Está accesible. Sí, el formato es Pequeñito. Pero es lo que ahora llaman novela gráfica, que es más este formato para Young Adult. Pero es un cómic que literal, si quieres poner a tus sobrinos, a tus hijos, a algún niño pequeño que está aprendiendo a leer, bueno, no aprendiendo a leer, pues que esté en edad de empezar a leer, para darle a conocer el personaje, está genial. Y está chiquito pensado en sus manos pequeñitas. Pero eso no le quita que es una maldita maestra que cualquiera puede. Escúchanos, Smash. Televisa está publicando todos esos, entonces no dudaría que Smash The Clan llegara este año. Pues según yo están publicando los que ya salieron después y se saltaron este, porque como no es exactamente de esa línea, nada más tiene el formato, pero no es exactamente de esa línea. Sí, no es. Pero sí está raro que se lo hayan saltado, porque ese es uno perfecto. Según yo ya salieron un par de Smash que salieron después de Smash The Clan. No los están sacando en orden, eso también es cierto. Pues veremos, pero cuando salga, sin duda será una buena recomendación. Action Bien. Comics. Action Comics 2029. No sé, Francisco o Valentín, si ustedes quieran reseñarlo, si lo leyeron. Sí, pero realmente como reseña creo que no hay tanto. Básicamente es continuación del número que leímos la semana pasada o 2 semanas en Superman. Sí. De hecho, tal cual se llama The Golden Age Parte 2. Igual lo escribe Philip Johnson Kennedy. Philip Kennedy Johnson, perdón. Y lo dibuja Phil Hester, que nuevamente es un Phil Hester muy con un poquito de flojera. De hecho, hay un par de Supermanes que ese de que tiene esa pierna toda extraña, medio chiquita, pues, no sé. O sea, yo entiendo que está en perspectiva, pero creo que está mal usada la perspectiva, a diferencia de otros que hemos. Bueno. Ese no es el punto. En este número se enfoca muchísimo en Superboy, Jonathan Kent, que es básicamente el momento en el que se da cuenta que su papá no es Superman, lo cual es muy gracioso porque es una frase que todo mundo dice en algún momento, ¿no? Ese momento es el momento de la vida de todas las personas que, pues sí, o sea, te das cuenta que tus padres a fin de cuentas son humanos, son personas que tampoco tienen todas las respuestas, y aquí Jonathan Kent pues básicamente se da cuenta de eso, con él literalmente se da cuenta que su papá pues no, pues sí es Superman, pero no es un Superman, y que también puede equivocarse. Está en el contexto de un momento en la historia que él sabe que es el momento en el que Clark va a morir, y básicamente le dice, papá, ahorita no vayas allá a pelearte porque después de esto, en los libros de historia tú ya no existes. No sé qué pasa, pero algo te pasa. Y Superman, muy terco, dice, no, pues a fin de cuentas pues tengo que ir a hacerlo. O sea, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Aunque esté Jonathan, que lo podría hacer. Y aunque va a enfrentar la amenaza, Clark, Jonathan pues le dice, pues ya estoy aquí, y le ayuda y logra que salga adelante. Pero de todas maneras, está el punto medular de esta historia es justamente esa. es el punto en el que el chavito se da cuenta, pues, que su papá también es falible. La historia es muy bonita. También tiene otros, obviamente tiene otros elementos de la continuidad, del tema de Amanda Waller y de por qué todo lo que está pasando va rumbo al momento en el que tal vez Clark ya no esté con nosotros, pero me parece que como historia Philip K. Dick Johnson nos entrega algo muy muy bonito. Lamentablemente el dibujo de Phil Hester no está creo a la altura, y me agüita mucho porque a mí sí me gusta él como artista. No sé si tuvo poco tiempo para trabajar o qué onda, que también ya sabemos él no va a estar como artista regular, entonces no sé si nada más vino a hacer estos dos primeros números y después ya le dejará el trabajo a alguien más, que de por sí era algo extraño, ¿no?, que lo llamaran a él para encargarse de los títulos de Superman. Aunque también antes de él estuvo John Romita Jr., que estuvo haciendo un trabajo de la fregada, y si lo comparas con el número anterior de Action Comics, que yo sí le eché un ojito nada más para ver cómo lo había dejado Bendis, ¡ay, no manches! La portada del número anterior, neta, John Romita, sí, pues, yo creo que le estaba... No sé si lo hacía por trolear o de plano ya era con un plan así de que, pues, total, me van a pagar, y entregaba unos trabajos horribles. Qué triste, porque yo sé que John Romita Jr., a pesar del hate que pueda tener de parte del fandom, es un chingonazo. Pero sí, lo que hizo para DC lo hizo con una hueva enorme. Y ya, es mi comentario del Action Comics 1, no, del Action Comics 1039, 29. Hombre, estoy dando todos los datos erróneos. Action Comics 1039, no sé si lo leyeron, si quieren estar superior a ustedes. Yo sí lo leí, pero de hecho fue buena tu observación, porque habíamos comentado que estaba DC haciendo pues revamp de todas sus series. Y que a pesar de que tuviesen estos números, que no pareciera que son números uno, sí lo eran. Pero en este caso en particular, que a mí me parece un poquito traicionerillo, literal está continuando la historia del Superman 26 que leímos la semana antepasada. Y que si quieres saber cómo continúa, pues a huevo vas a tener que comprar también el Action Comics. Porque ahora son estos cómics que no van a ser quincenales, sino mensuales. Pero con un poquito más de historia. Pero ese poquito más de historia son historias adicionales que incluso saltan de series. Vas a tener que comprarlas para poder seguirlas. Coincido contigo en que creo que la historia de Kennedy Johnson está bien, bien interesante. La interacción entre ellos. Hay que recordar que está retomando en cierta medida lo que Michael, en cierta medida no, lo que está retomando a Jonathan Kent que Michael Bendis pues se llevó al futuro, primero se lo llevó con su abuelo para envejecerlo y alejarlo por completo de los Super Sons, y luego se lo llevó a la Liga de la Justicia, a la Legión de Superhéroes en el futuro, y ese par de eventos bien bien cataclísmicos importantes, pues en cierta medida pues modelan la situación que tiene actualmente con su papá, que ciertamente lo sobreprotege mucho porque básicamente se perdió su adolescencia, era un niño prepúber o púber en el momento en que se pierde y con su abuelo, y cuando pueden recuperarlo ya es un muchacho muy joven de 18, 19 años. Y ese tiempo que se perdieron tanto Luis como Clark con él, pues ha dejado un gran impacto en Clark, que tiende a sobreprotegerlo mucho, pero hace una reflexión bien bonita al final respecto a eso. Pero ciertamente tanto las escenas de acción como la caracterización, Phil Hester deja muchísimo que desear y le hace un flaco favor al buen guión de Kennedy Jones. La historia adicional, de verdad que sí peco allí de súper ignorante, porque no conozco al personaje, que es Midnighter, fue escrito por Becky Cloonan, quien continuará también estas historias en números siguientes. Ahí sí les dejo a Francisco para que les comente si él tuvo la oportunidad de leerlo, que creo que sí lo conoce. Sí, es nada más antes de que entre el... No, tampoco. El es que no te veo la... Spider-Games se acaba de suscribir al canal de Twitch con su membresía de Prime. Recuerden que si tienen membresía de Prime y no están utilizando ahorita una de suscripciones gratuitas, pueden hacerlo. O sea, realmente no les cuesta a ustedes absolutamente nada, ya viene incluida dentro de su suscripción. Solamente tienen que entrar a Twitch a través de web, porque eso sí no se puede hacer en celular o en tablet, y se suscriben. Nada más tienen que elegir suscripción con Prime, y pues ya con eso nos apoyan muchísimo. A ustedes no les cuesta nada, es nada más algo que tienen que estar haciendo mensualmente, sí. quieren apoyarnos. Francisco, tu opinión de Action Comics 1029, por favor. Pues eso, creo que aunque a mí no me molestó tanto el dibujo de Phil Hester en este número, concuerdo en que tal vez no sea el mejor Phil Hester que he visto, pero aún así creo que está mejor que el del Superman, poquito. Pero la historia me llevó lo suficiente como para que lo demás no me importara. Creo que el guión de Kennedy Johnson está totalmente en tono, la relación padre-hijo que está teniendo Clark con Jonathan me encanta, y la razón del que esta historia se llamara The Golden Age me gustó todavía más, y me gusta más la resolución del número. Creo que está súper bien, a mí me deja todavía emocionado por lo que vamos a ver de Kennedy Johnson. Ojalá también tengamos a un dibujante más más atractivo de nuevo, tal vez de nuevo. Yo no me atrevo a decir que Phil Hester sea malo, simplemente creo que en estos números no tuvo tal vez el tiempo, las ganas, no lo sé, de darnos un mejor trabajo, pero sí me parece que también podríamos tener a otro tipo de dibujante. De nuevo, en las series de Future State tuvimos a Michael Janin, ¿no? Entonces esperemos a ver qué viene. Entonces pero el guión a mí me deja súper contento, me deja en una en una expectativa de ya todavía mayor de lo que habíamos visto en Future State. Entonces creo que Kennedy Johnson fue una gran, gran, gran adición por parte de DC y un gran guionista para Superman. Entonces, bravo. Si esta va a ser la idea, perdóname que interrumpa, ¿vale? Si esta va a ser la idea de Superman Action Comic, a mí no me molesta tanto porque de nuevo veníamos de cómics quincenales y usualmente la gente que colecciona Superman está gastando 4 cómics al mes. Ahorita va a gastar en 2, entonces tampoco me molesta que se intercalen. Tal vez no lo preferiría, pero no me molesta. Entonces, y esto también pues ya nos deja también la posibilidad de que en vez de estar comprando 2 TPs, compremos un TP, ¿no? Ahí es donde a nosotros que coleccionamos más los TPs que el single ahorita, nos conviene más porque eso nos va a dar más opciones. O sea, nos va a convenir más a la hora de juntar las historias. Hablando de lo que coleccionamos, te tengo una buena noticia, Francisco. ¡Ah! Sí, señor, ya está el Conan. Ah, te llegó a ti también. No me ha llegado, pero ya me enteré. No, te llegó el Daredevil, me emocionaron. Ya me cobraron el Conan que habíamos pedido en preventa hace madres meses. Desde el año pasado. Pues ya salió. Viene en caminito y llega mañana antes de las 8 de la noche a mi linda casita. Imagino que en el caso de Francisco debe ser similar. A mí no me ha llegado el aviso, también porque no estoy, no tengo esas notificaciones, pero sí vi ayer que ya lo tenían disponible. Entonces era cuestión de tiempo, entonces ya tendremos aquí para comentar la próxima semana el Oversized Hardcover de el Conan de Jason Aaron y Mahmoud Azzar. A mí me llegó el aviso de que me declinaron el pago porque perdí la tarjeta con la que había hecho la compra. De hecho, es la segunda tarjeta que pierdo, si no estoy mal. Entonces, le estoy pensando seriamente si lo voy a comprar o no, porque ya tengo las grapas con Panini. El arte de Mahmoud Azzar está de poca madre. Pero es hardcover, oversized hardcover. En inglés. Oversized hardcover, en pasta dura. Estoy pensándolo. Pero lo que no estoy pensando está en 640 pesos en Amazon. Lo que no estoy pensando es agradecerle a Rodrigo Díaz, que de por sí ya es es el cobacho mayor en nuestros suscriptores de YouTube. También ya se suscribió con su membresía de Prime al canal de Twitch. Muchas, muchas gracias, Rodrigo. Nos ayudas un chingo, no tienes idea, compadre, lo mucho que nos ayudas. Y de hecho, pues ya estamos por ahí en contacto para que hagas válidas tus participaciones de cobacho por un día, los programas de la semana. Ya nos pondremos por ahí de acuerdo, ya por fin estamos en contacto directo. Entonces, nada más, muchas, muchas gracias, Rodrigo. El mismo Rodrigo dos días pasados, por eso que cuál Conan es el que compramos, ya lo comentamos, es el relanzamiento de Conan cuando llegó a Marvel por parte de Jason Aaron y Mahmoud Azzar con hermosísimas portadas de esa Riddick. En formato pasta dura oversized, entonces oversized hardcover con los 12 números completitos, todo de una sentada con extras. Entonces estoy ya que quiero verlo, ya me urge que me lo traigan, y que de hecho está disponible al mismo, creo que al mismo precio que lo compramos en la preventa, así que si van ya, denle el tarjetazo que estamos, si no están en la fecha de corte, su tarjeta se lo pagan el mes que viene. Está en 640, hay que decirlo, déjame nada más de hacer esa pequeña opción, no es un gran descuento, el precio de portada es de $35. O sea, eso se traduciría en 700 pesitos. No es un gran descuento, es un descuento de un 10% más o menos. Pero la neta es que es un cómic que vale mucho la pena. Y que sigan mi consejo, porque yo así me puse a jugarle al perdónenme la expresión, de jugarle al vergas con Amazon y ponerme el de John Byrne, el de John Byrne. No, y otros, no, creo que puede bajar más. Creo que puede, y de pronto ya no están. Ya. ¿No? Entonces. Me pasó con el John Avengers. A mí me pasó con un montón más. Me ha pasado con el. ¿De qué ha pasado? Me ha pasado con Spider-Man. O sea, es jugarle. Ahora sí que esto de ponerte a jugarle, como dicen los gringos, a la gallina con Amazon. Corres el riesgo de. Te puede salir si hay una segunda edición, porque de hecho yo no logré comprar el volumen 2 de Superman de John Byrne, pero si el volumen 1, como salió una segunda edición, si está en 6,800. Ahorita ya subió, pero estaba en 6,500. Entonces, es que ese es el punto. Ahorita, por ejemplo, en el caso de Man of Steel de John Byrne, que déjenme les digo, si no la tienen, si no la conocen, lléguenle lo están editando ahorita DC Comics en formato pasta dura, lamentablemente no es oversized, pero aún así es también normal, pasta dura, trae un montón de números de toda esa etapa de John Byrne y Mark Wolfman, están excelentes estos recopilados, y cada uno cuesta $50, el uno hasta hace dos días estaba en 600 pesitos, o sea, ese era un muy buen descuento. El 2 estaba en 700 y cacho. Ahora, el 2 tiene la ventaja de que acaba de salir. Eso quiere decir que no es que se haya agotado. Simplemente el primer batch que les mandaron ya no lo tienen, pero les van a llegar más. Porque ya me pasó con el 1. El 1 llegó, se agotó y después lo volvieron a surtir. Entonces, no se preocupen. El 2 va a volver a llegar, pero sí, chéquenlo. Ven más. O sea, es una belleza. Es una belleza. Isaías Secundino nos dice que ahorita hay un ofertón porque el primer Deluxe Edition de Action Comics Rebirth está en $364. Es Dan Jorgens, así que está de flojera, pero pues está barato. Sí, sí. De pronto así hay varios con buenos descuentos, pero no son. Yo estaba esperando que el Saga Deluxe del primer tomo vuelva a bajar. Ya está en $600 y lo tengo ahí. Ahorita está en 908, ya tiene un par de semanas en 908. Y estoy esperando así como que. Ese es jugar a la gallinita con Amazon. Sí. Ahí lo tengo. Lo que pasa es que nomás me compré el tercero, que estuvo en $500 en diciembre. Ya vendí todos mis TPBs de Saga porque me voy a hacer de esos. Pero también estoy haciéndole al. Como dice el buen. Francisco, le estoy jugando al ver que cómo nos va, ¿no? Mario Rodríguez, no sé si lo usen, pero hay una extensión o algo así que se llama Equipa, y ahí les dicen cuánto baja el precio de algo. Sí, en efecto, compadre, yo no tengo dinero para comprar las cosas, pero pues ahí les doy el dato. Sí, no, de hecho, el Equipa lo uso mucho, justamente por eso sé que ese tomo de Saga estuvo en $600 hace unos dos meses, y fue de, ay, qué bruto, no vi cuando estuvo en 600, pero sé que estuvo y puede volver a estar. Querida audiencia, estamos a punto de que el Twitch de la Covacha se convierta en OnlyFans. A dos pasos, a que tú pongas el comentario en pantalla y a que cumplas la petición por los Covacholares. Tengo que atender mi pregunta incómoda de Covacholares, porque vale, me modele su playera. Y de pronto, pronto nos convertimos en OnlyFans. Pues, es que no está tan chida, la neta. Solo que no somos waifus atractivas, como el 80% de. Ey, cada quien sus fetiches, no tienes por qué criticar a nadie. No. No estoy criticando el trabajo, estoy diciendo que obviamente tienen un público muchísimo más amplio las waifu que. Vale tiene su público. Yo solo voy a decir, yo modelé a cambio de Covacholares. Francisco lo hizo por amor al arte. Yo lo hice para decir que me había llegado ya mi salario covacho, para que luego no digan que no hay, nada más para reconocer la labor de Valentín García en mandarme la playera, y mi modelación no tuvo nada que ver con nadie pidiendo mi modelaje. Entonces yo soy una cualquiera. Vale lo hace por Covacholares, pero todavía no terminamos con DC. ¿Qué sigue de DC? Cuéntanos. Exacto, todavía nos faltan creo que nos faltan dos o tres cómics, ¿no? Ah, el Teen Titans. Sí. Pero no sé si como son continuaciones, no sé si querían hacer comentarios. No, nos falta el número uno de Teen Titans Academy. Ay, verdad, cierto. Y no sé por qué lo olvidé. No, y ese es un número uno. Basto, es un número uno, tienes toda la razón, pero ahí sí debo al titantólogo para que les haga el resumen. Entonces le toca a Francisco. Sí, claro. A eso me refiero. ¿El resumen es que está muy feo? No, ok, la idea básicamente es que los New Teen Titans de los 80, es decir, bueno, con excepción de Wally West, pero es decir, Nightwing, Starfire, Cyborg, Beast Boy, Raven y Donna Troy, deciden convertir la Torre de los Titanes en una escuela para adolescentes con superpoderes, para que se vuelvan responsables y sepan que, ¿no? Entonces, de hecho, les dicen Mr. Nightwing, Miss Starfire, Mr. Nightwing, y Mr. Beast Boy, una cosa moda, ¿no? Y está el misterio, por supuesto, de Red X, ¿no? De este personaje que apareció primero en la serie animada y que después aparentemente ya resulta que Dixie se convirtió en él. Está este bonito chiste en el que le está dando a los muchachos, les va a dar clases en el cuarto del peligro de los titanes, de defensa personal, y les dice: bienvenidos a la clase de defensa de artes oscuras. Nadie se ríe. Yo etiqueté al Valentín porque me pareció chiste de... Ajá. Yo me reí. Narwin dice: ah, perdón, creo que son muy jóvenes para entender la referencia, y los niños le dicen: no, sí entendimos la diferencia, pero tomando en cuenta lo que está pasando, creemos que es algo bastante incómodo. Es que es problemática, dada la situación actual. Es problemático porque la JK es transfóbica, entonces fuchi los chistes de Harry Potter, ¿no? Un poquito mi bronca en general con Titans Academy, que, o sea, tal vez suene peor de lo que estoy diciendo, pero es que me remite muchísimo al Strange Academy de Marvel. Gracias. Son demasiados personajes y no le están dando tiempo a conocer a ninguno, porque al final de cuentas aquí sí, a diferencia de Strange Academy, aquí sí los protagonistas son los titanes mayores, pero pues, te tendrías que enfocar en los jóvenes. Entonces, en medio de esos tienen a otros titanes como en medio, como de los años mayores, que son el Wally West afroamericano y otros héroes que han estado por ahí de fondo a lo largo de los años, pero termina sabiéndote que son demasiados personajes, chistes muy gratuitos, y no te termina de enfocar la historia. De hecho, hay una trama, hay una subtrama de que es el cumpleaños de Dick Grayson y se lo van a festejar, entonces todos los niños están invitados y en fin, pasan muchas cosas, pero terminan siendo pequeños escenitas con los personajes hablando del misterio de la máscara de Red X que de pronto apareció, pero también tienes a los niños haciendo chistes y los adultos haciendo chistes, y, o sea, termina sin cuajar como un concepto. Eso sí, la escuela no se llama Titans Academy, aunque sería la idea, es The Roy Harper Academy, porque pues recordemos que Roy Harper está muerto hasta ahora, ¿no? Porque Wally y Heroes in Crisis, pero la idea es esa. Entonces... No, pero Roy Harper regresó, ¿no? Ah, no tengo idea. Ahí lo están manejando como que está morido. Según yo, regresó en Future State Because Reasons, así como que, ay, bueno, ¿se acuerda que estaba muerto? Ya no. Pero acuérdate que Future State es el futuro, padre. Ah, entonces va a regresar. Acuérdate que eso es otra temporalidad. Es el futuro. Es que no, estamos no, ahorita. No Future sé si State fue, es el futuro. No sé si fue ahí o en Infinity Frontier. I don't care. La idea es que aquí dice que está muerto y es por la razón del nombre de la escuela. Y aunque, de nuevo, tal vez no está mal, el problema es que en la ejecución termina cayendo. Termina siendo flojo, tienes demasiados personajes y sin enfocarse bien en quiénes son los protagonistas o cómo presentarlos. De pronto se supone que está Billy Batson en la academia. ¿Por qué no? Está joven. Pues es un chavito, ¿no? Y está haciendo ahí raros. Y, a ver, no todo este rollo del Social Justice Warriors y la Political Correctness, y ay, por favor, déjenme mi serie fuera de me choca. La neta es que no me... creo que sí tiene que haber una evolución de manejo de personajes dentro de los cómics, tiene que haber mayor representación, tiene que haber mayor diferencia en los personajes. Pero aquí los presentan de una forma absolutamente ridícula. Hay un personaje que se supone que es como una muñeca, ¿no? Y entonces le preguntó a usted, ¿es una muñeca? Y él, no, soy una drag, no sé qué. O sea, la forma, o el chiste de la JK, ¿no? Sí. Terminan siendo, o sea, porque al final de cuentas no es poner un pie, sino suenan incluso a burla, ¿no? Sí. En este panel, por ejemplo, y es donde creo que falla el cómic de varias maneras. Gender queer quilted American, non-binary effigy. El problema es que aquí no se lo están tomando en serio. Aquí sí parece que el escritor o escritora o lo que sea, más bien se está burlando de esas cosas porque no las entiende, ¿no? Lo está poniendo como a fuerzas y terminan sin sonar honesta. Entonces, que muy diferente a lo que hemos visto, digo, porque Marvel sí se ha preocupado mucho uh-huh. por meter todos estos temas. A veces se sienten un poquito forzadores, si tú quieres, por ejemplo, en el cómic de Children of the Atom o mismo Runaway, donde de repente... Pero hay cierta honestidad, ¿no? Pero eso es lo que... O sea, están ahí, a lo mejor hay cierta agenda, no digo... Es que decir agenda suena mal, pero no vamos. O sea, sí hay cierta dirección de darle voz a esto uh-huh. que está existiendo, que aparte los jóvenes lo están viviendo, nosotros a lo mejor no, pero los 20 años lo están viviendo. Que es importante recalcar que lo hacen las compañías porque cuando hacen estudios de mercado y quieren conocer a su público, son preocupaciones legítimas de su público. Sí, no, que, no, no, que aparte, esto es algo también importante entender. Y en el caso de Children of the Atom, por ejemplo, lo está escribiendo Vita Ayala, que Vita Ayala es no binaria. Uh-huh. Entonces lo escribe desde su conocimiento, exactamente, y desde su experiencia, desde la honestidad de ser una persona que vive ese tipo de identidad, ¿no? Aquí el problema es ese, que de pronto, de nuevo, el chiste de la JK y tal parecen metidos a fuerzas y pareciese una burla más que sí. Un reconocimiento a la identidad o a las preocupaciones. Sí, se nota que quien lo está escribiendo es un boomer, pues. En el sentido del burlesco de la palabra, pues, o sea, es alguien uh-huh. que no entiende el pedo. Y sí, de hecho, es cuando... correcto. Casi nada más le falta poner a Dick Grayson decir, es que esta generación de cristal no entiende los chistes. Ajá. Que más o menos con el chiste de Harry Potter medio lo está diciendo. Sí, sí, no, totalmente. Y de DC ya nada más falta el capítulo final de Harley Quinn, de White Knight. ¿Y? ¡Ay, el Batman! Tú sí lo quieres mencionar, es cierto. Mira, lo bueno es que no tenemos muchas cosas de Marvel, entonces... O sea, aviéntate Harley Quinn, porque por ahí ya nos lo habían preguntado. Sí, sí, el buen Antonio Sainz, si no estoy mal, preguntó... Y que está cerrando la miniserie, ¿no? Es el último número, ¿cierto? Así es, de hecho, justamente fue lo que quise checar antes de venir a platicarlo, si era o no era el último número, y sí... ya, porque otros eran como de ocho capítulos, cambio no, este de Harley Quinn cierra ya por fin la miniserie del personaje posterior a las dos previas de Sean Gordon Murphy. Como ya lo hemos dicho previamente, pues lo escribe, si no estoy mal, es la esposa, se me fue el nombre de la escritora, pues, Collins, ¿no? Karen Collins, ya te digo. Bueno, Katana Collins, okay. Tan bonito nombre. Por lo que estoy entendiendo. Sí, sí. Pues básicamente en el número anterior, lo que no les habíamos dicho el mes pasado era que cuando explota la casa de Harley Quinn, explota y muere Lou, uno de sus hienas. Que como hemos visto en esta miniserie, básicamente las hienas las quiere igual o más que a sus propios gemelos. La historia es tal cual el fin del arco con Starlet, esta villana que se vestía como personaje de la era de oro del cine estadounidense, incluso con maquillaje para verse blanco y negro, porque es más maduro, así estilo película de Zack Snyder, y tiene toda esta trama de que Starlet era la niñera. Era la niñera del policía este, que es hijo de una actriz de la edad de oro del cine de Estados Unidos. O sea, es todo este trama que se estuvo desarrollando, y por fin aquí llega a su final. Este último capítulo, la verdad, a mí me pareció un poco, incluso hasta aburridón. Por aquí alguien dijo que sí le gustó. A mí, la verdad, ya la conclusión no es que sea mala, pero como que ya era más bien llenar los puntos. Así de, ah, mira, tenemos que vencer al villano. Este personaje tenía que fallecer porque era básicamente era un Deadman Walking y era como el momento del el momento del shock value. Lo más relevante quizás es que Harley Quinn de repente estrena este traje en blanco y negro porque Batman le había dicho en algún momento de que el rojo era demasiado llamativo y peligroso para su línea de trabajo, lo cual nada más nos hace preguntarnos por qué vestía de rojo a Robin, el hijo de la fregada. Y más allá de eso, pues es un final, así que como dicen en los Simpsons, es un final y basta. O sea, no es el mejor cómic, ni mucho menos. Es una miniserie entretenida, que sí creo que vino de más a menos, porque los primeros cuatro números, los primeros tres números, se me estaba pareciendo incluso mejores que la miniserie de Curse of the White Knight, que fue la intermedia. Al final, esta miniserie con Harley queda más o menos flojona, con una Harley que queda más o menos como la protectora de Gotham al final. Porque recuerden que Bruce Wayne en este momento, dentro de este universo, sigue preso. Por ahí también tuvimos la revelación, que tampoco es muy, qué bruto, qué gran revelación, de que Harley dejó al Joker el momento en el que estaba torturando a Jason Todd, que es algo que ya se había visto más o menos en las miniseries previas. Pues quedará como un bonito con un bonito tomo adicional a la colección de Batman White Knight, pero sí creo que le faltó punch para la conclusión, lo cual se me hace un poco triste porque sí lo voy a comprar porque ya tengo los otros en deluxe y como que no tener el tercer tomo sería muy sería un mal ñoño si no lo comprara. Sin embargo, si no lo han comprado, si no tienen esta obsesión que de repente tiene un ñoño completista, podrían saltársela o esperar a que la publique Televisa en grapitas o en un tomito coqueto y leerla en español. No se van a perder de mucho. Esa es mi opinión sincera acerca de Batman White Knight, Harley Quinn. Salud, Bernardo, salud. Gracias. Y el otro cómic de DC es Batman Black and White, número 4, que yo en esta ocasión no leí, pero Francisco, creo que tú sí le entraste a esta antología. Fíjate que en los números anteriores habíamos comentado que por lo menos había una o dos historias ahí interesantonas. La verdad es que este número en particular me gustó muchísimo. Me pareció que estuvo bien ejecutado. Las cuatro o cinco historias que aparecen ahí me parecieron bastante bien hechas. Ojalá podamos ver algunas de las paginitas porque de verdad... Y incluso algunas de ellas son dibujantes de los que hemos estado hablando recientemente. Uno de ellos, el dibujante que ahorita está en Harley Quinn, que es Riley Rosmo, en este caso con guión de... Ay, déjame, me acuerdo quién lo escribió. Williamson. Exactamente, Joshua Williamson, que he mencionado varias veces que no es un mal escritor. Y aquí lo demuestra. La primera historia está muy bonita. Es que no encuentro el orden en el que aparece, pero de nuevo, rápidamente. Y no es cierto, no, sí, sí. La primera es la de Riley Rosso. Ajá, exacto, con Joshua Williamson. Está muy bien. De nuevo, no quiero contarles todas las historias, porque creo que también parte del error que hemos estado cometiendo es que por detenernos en cada una de las historias terminamos, por un lado, quizá arruinándoles la experiencia y por otro lado, tardándonos 4 horas en el programa, ¿no? La segunda historia, que es de el writer artist, espérenme. Carl Kersh. Carl Kersh. Está también muy bien, es una historia aparentemente alternativa, porque aquí Robin es una mujer, es una historia de misterio acerca de una casa y una sesión espiritista muy bonita. También me gustó mucho el arte, me pareció muy bueno. Esta historia en particular, que es de Nick Bradshaw, dibujada por Nick Bradshaw, tiene ahí y escrita por Chip Zdarsky, del cual ya hemos hablado muchísimo. En este caso particular tiene unos toques ahí medio contemporáneos acerca de vamos a salvar al mundo y las plantitas así, pero le da una vuelta al final muy interesante. Y como pueden ver, el arte de Nick Bradshaw está espectacular. Sabe meter muy bien dónde rebuscar el panel y dónde dejar espacios en blanco para que los personajes resalten. Su Pamela Isley me parece hermosísima y su Batman me parece magnífico. Creo que también está muy bien contada, y de nuevo Chip Zdarsky ya nos está demostrando que es un guionista bastante sólido en general, aunque en este caso particular no está al nivel de lo que pudimos leer, por ejemplo, la semana pasada en esta otra antología, donde también nos regaló una historia. Urban Legends. En el Batman Urban Legends. Exactamente. Después de ellos viene, si no estoy mal, es Daniel Warren Johnson. Si no estoy mal, sí, es Daniel Warren Johnson, que pudimos conocer en y del cual también le cantamos loas en su Wonder Woman Dead Earth, y aquí también está espectacular. Es uno de estos artistas que en las últimas fechas está llamando muchísimo la atención, y es una historia también súper bonita de Batman, de por qué Batman siempre está preparado para todo, y te lo cuenta a través de flashback mientras está peleando contra la pandilla de Two-Face, y es él jugando ajedrez con Alfred. Está impresionante la historia, está muy bonita, y el arte también muy bien, y en blanco y negro luce espectacular. Y terminamos con una historia de me parece que es Becky Cloonan, y los Dodson, Terry y Rachel Dodson. Los Dodson siempre van a dar un muy buen trabajo. Y aunque el misterio y tal, la historia tal vez no sea la mejor, creo que tiene lo suficiente como para irte llevando acerca del misterio de lo que está pasando, los personajes que te está presentando, y pues bueno, también para lucir el arte de los Dodson, que siempre se agradece. En general, creo que de esta nueva tanda de Batman Black and White, me parece que es el más sólido que hemos visto hasta la fecha. Entonces, por mi parte, si lo quieren comprar, creo que todas las historias valen la pena. No sería mi recomendación, ya lo dije, sería Superman Batman, o sea, si solo se tienen que comprar uno, pero si quieren comprar uno que tenga historias cortitas de Batman bonitas y además poder admirar un arte espectacular en blanco y negro, creo que este es el número para ustedes, porque la verdad es que a mí por lo menos me encantó. Cuesta $6, ese es tal vez, como siempre, sea el único inconveniente, pero creo que las 5 historias que aparecen en este cómic están todas bien, bien ejecutadas, algunas con mayor o menor solidez ya al final de Punch, pero en general creo que se sostiene muy bien el cómic. Entonces, muy bien este Batman Black and White. Y ya, vale, estás este... Qué buena onda, porque yo, la neta, yo ya no seguí estos cómics, bueno, ya no le di prioridad a los Black and White porque no me estaban encantando, no es que estuvieran mal, pero tampoco eran nada así tan relevantes, y estos que mencionaste tú, sobre todo me parece que justamente los equipos creativos suenan muy muy interesantes. Entonces, pues se me hace que este fin de semana lo voy a echar el ojillo nomás por no dejar. La historia chiquita de Daniel Warren Johnson está al nivel de cualquiera de los de la miniserie original de Batman Black and White, sin ningún problema, sin ningún problema, y el resto aguanta bastante bien. No sé si Bernardo, creo que estabas asintiendo, no sé si lo leíste tú también. No, pero sí vi el arte de Daniel Warren Johnson y esa imagen de Alfred y Bruce contra la chimenea y los blancos y negros. Es que ese señor está en otro nivel. Estoy muy, muy entusiasmado por su Beta Ray Bill, que está pronto a salir. Pero lo hermoso de este es que los otros números, y ya los hemos reseñado aquí, también tienen arte espectacular. Pero esa historia además es redondita, está muy bien contada. Te dice mucho de Batman, te dice mucho de su relación con Alfred, etcétera. Y eso termina, termina golpeando, vamos. Recuerdo mucho, por ejemplo, en la miniserie original de Batman Black and White, esta historia de Klaus Janson, que también él escribe y dibuja solo, que es una hermosura. También es una carta de amor a Alfred. Y de nuevo, esas historias chiquitas que realmente funcionan y que te pegan a la tripa, son por las que vale la pena el Batman Black and White. Y en ese sentido, creo que esa historia de Daniel Warren Johnson está en el tope de las mejores historias del Batman Black and White. Entonces, muy bien, muy, muy bien. Perfecto. Bueno, pues, oye, antes de arrancarnos con Marvel, por acá, si no estoy mal, fue Alejandro Guerra quien nos preguntó. Uh-huh. Nos dijo que le mencionáramos cuáles son los tres mejores escritores de DC Comics que creemos que están, bueno, que los tres mejores escritores que estén trabajando actualmente en DC, que creamos nosotros, que cada quien. Y en Marvel, ¿no? Tercia, y cuando termine DC, cuando terminemos Marvel, en su momento hablemos de Marvel, sí. Entonces, no sé si ustedes tengan alguno en particular que les venga ahorita a la mente. Yo diría Tom Taylor para DC. Tom King. Y dejamos a Francisco a sufrir. Te puedo dar una alternativa, pero a ver, di tú, ¿qué te parece? No, es que, a ver, en DC en particular, creo que tenemos el problema de que hay muchas escritores que de pronto desperdician. Por ejemplo, puedo decir Tom King, sin duda alguna, por Strange Adventures, por Superman Up in the Sky, por Mr. Miracle, pero en medio de eso tuvimos Heroes in Crisis, por ejemplo, ¿no? Que sin duda alguna fue una intervención editorial y un poquito la serie que lo obligaron a escribir, digamos, pero creo que sale poco bien liberado. Sin embargo, las suyas son una belleza. De nuevo, Sheriff of Babylon, Omega Man, Mr. Miracle, Strange Adventures y en Marvel Vision, ¿no? Y bueno, Up in the Sky, que a mí me parece de lo mejor que se ha escrito de Superman en los últimos años, sin temor a equivocarme. Pero, híjole, ya no sabría. Pero es que si vas a mencionar un escritor que no haya tenido tropiezos en alguna ocasión, Alan Moore. Okay. Si vas a mencionar un escritor aparte de Alan Moore, y nomás por darte bola ahorita, padre. O sea, a ver, pues ¿dónde tropezó Alan Moore, Padre Santo? Ahorita no te voy a poner a pelear con el respecto, compadre. a ver, mi rey. Bueno, mencióname tres. Ok. De nuevo, ¿tres que no hayan tenido tropiezos? No. Tres mejores de DC para ti, pero creo que ya cada uno dijo uno. Okay, Tom King puede ser. Te la doy. Podría sin mucho afán Grant Morrison, que creo que han podido mantener el cuerpo a lo largo ya de 4 décadas. O sea, el hombre sabe lo que está haciendo. Grant Morrison. Tom King. Bueno, Grant Morrison sí está actualmente. Grant Morrison sí, pero está acá. Solamente acaba de hacer Green Lantern. Y va a lanzar. Viene el Superman de Authority. Exactamente. ¿No? Entonces, o sea, sigue en DC, pues. Híjole, ¿quién más ahorita? Es que está, lo que pasa es que tienen superestrellas que han demostrado. James Tynion ha demostrado su calidad de escritor, pero no precisamente en DC a nuestro entender, embargo, aunque la promesa está allí. Y sin embargo, Detective Comics sigue siendo un muy buen cómic, pero yo no lo pondría en un top, ¿sabes? O sea, no son estos cómics que salen y me emociono de decir, Jesús de Veracruz ya salió. Pero, la escritora a diferencia de un Strange Adventures, por ejemplo, es que de la escritora de Far Sector no puede ser que se me haya ido a en K. Jameson ha escrito un cómic, ¿no? O sea, que igual como novelista es mejor, pero lleva una serie y ya de ahí no me atrevería yo a decir que sería uno, sí, de los mejores escritores en DC. A mí, por ejemplo, Tom Taylor su Injustice me divirtió al principio, pero me divirtió hasta ahí. Deceased, la verdad es que no me gusta para nada. Y fuera de ahí, ahorita me está sorprendiendo en Nightwing, pero para mí decir es de los mejores escritores en DC sería una cosa, sería un arriesgue. Yo fui el que dije, a mí sí me está gustando mucho. No, también. Correcto, sí, correcto, pero estoy dando como un poquito mi punto de por qué me cuesta trabajo escoger tres, ¿no? Pero llevo dos. Tom King, otro mencionar Morrison, podría ser Philip Kennedy Johnson, pero está apenas empezando, hay promesas. Apenas está arrancando. Joshua Williamson tampoco me gusta todo lo que ha hecho. Peter J. Tomasi. Pobrecito, Peter J. Tomasi es el Wally West de los escritores. Que aguanta el ritmo. Bien el ritmo. Exacto, Peter J. Tomasi es sólido. Yo sé que lo que voy a leer de Peter J. Tomasi me puede entretener poquito más, poquito menos, pero es sólido. Pero de los mejores, I don't know. No, es complicado. Es que, ajá, exacto, sí se vuelve. Es complicado en DC ahorita. Porque Tom King honestamente está en otra categoría y los demás han demostrado su categoría, pero en otras editoriales, básicamente. Y justo ahorita no. También estamos en un momento de cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí Mariko Tamaki no me ha gustado lo que ha hecho en general. A pesar de que su Detective me está gustando. Philip Kennedy Johnson está empezando. James Tynion tropieza por querer correr, de pronto se me entorpece, muchacho. Y Snyder ya terminó lo que sea que estaba haciendo. Y en general tampoco me atrevo a decir que Snyder es de los mejores escritores. Sería que sea el American Vampire en todo caso, pero estamos hablando de canon, ¿no? Simon Spurrier. No, que trabaja en el... Simon Spurrier, pero de nuevo, Simon Spurrier es de Dreaming fundamentalmente, y de hecho ahorita se fue a Marvel. Y Hellraiser, ciertamente. Pero es como que Vértigo... Sí, no sé, yo creo que ahorita me quedo con dos, Tom King y Grant Morrison, y esperemos un año de series, a ver si alguno de los que ahorita están dándole la batuta me convence como para decir, este carnal sí tiene con qué seguir. Se decía que Mark Waid ya se iba a DC, pero me gustaría ver qué es lo que haría en DC como para decir, porque también, aunque yo creo que no ha tenido tropezones tan graves, repito, tan graves, en los últimos años... mi querido Mark Waid sí ha ido, se ha dejado llevar un poquito más por la tripa que por la calidad. No, y que no ha estado en DC desde hace años. Correcto, pero incluso en Marvel, o sea, en los últimos años en Marvel, para mí creo que se dejó llevar más por la tripa que por la calidad. O sea, tomando en cuenta incluso su maravillosa serie de Black Widow con Chris Amney, su Captain America, sus Champions, que a mí me gustaron mucho, aunque mucha banda no le entraron. A mí me gustó mucho Vision Champion. Sí, pero bien. Creo que se me tropezaba de pronto. Entonces, habría que ver qué es lo que llega a hacer a DC. Si es que sí llega, porque ya no sabemos qué pasó. Dice Isaías que no sabe qué le dieron a Sam Humphries cuando se pasó a DC, pero lo que hizo ahí estuvo divertido. Mario Rodríguez dice que Bendis con Superman y Snyder con Death Metal. Dice, no es cierto, no me ponen. Isaías Secundino dice que lo que escribió Alan Moore para Spawn está feo, pero diría que eso es más bien por el material que tiene para trabajar. Pues de hecho, pero también cuando te vas a leer los números que vinieron antes, resulta que hay un salto de calidad de exponencial en Spawn. ¿Cuál fue el de Alan Moore? El de los círculos, el 8, ajá. El de los círculos es el de Moore. El de Gaiman es el de Ángela. Ah, cierto, Dave Steam es el de la prisión de superhéroes. Cierto. Y el del círculo, los círculos del infierno me pareció muy bueno. Sobre todo, a mí me pareció muy bien ejecutado, me pareció bien armado. El problema es, de nuevo, también venías de 7 números de pura porquería. De pronto eso parecía William Shakespeare. Pero aún así es un buen cómic, está muy bien hecho, está muy bien escrito. Y de ahí te puedes ir incluso a sus Wildcats, que tampoco son espectaculares, pero están muy sólidos, están muy bien contados. O sus los que hizo con Rob Liefeld, ¿cómo se llamaban estos? Hizo Supreme, ¿no? No, bueno, ahí hizo Supreme, pero esa es una obra, es una obra maestra. ¿Young pero Blood? No, también hizo su Youngblood, que hizo 2 o 3 números. De nuevo, no son espectaculares, pero cuando comparas con el grueso de Youngblood, parece eso, Ciudadano Kane. Sí, bueno, eso tampoco es muy bueno que digamos, o sea, la comparación. Pero terminas con cómics de una muy buena calidad. No los leí para opinar, entonces no te puedo decir. Ahí está la falsedad, okay. Man. No, yo no lo estoy poniendo para quemarlo. Yo siempre pensé que a Bendis le hubiera convenido escribir Batman. Hubiera hecho un buen run como con Daredevil. Escribió Batman Universe, que es una historia. Y si la comparas con su paralelo Superman, que fue el Open the Sky de Tom King, sí es menor, pero es una buena historia, está entretenida. Yo más bien, yo tengo interés por leer el Checkmate de Bendis, que viene esta miniserie que va a hacer junto con Alex Maleev. Creo que ahí puede hacer algo interesante. Y si es de Bendis, no, espérate, creo que estoy inventando. Viene una de Checkmate. Yo me hubiera gustado leer un Green Arrow con Bendis, no sé si todavía tengan chance de hacerlo. Muy bien, vamos con Marvel. Sí, vamos con Marvel. Tan, tan, tan. Y llevamos 2 horas. Y sí, pero esto va a estar bastante rápido. El buen Bernardo decidió que vamos con Alien porque él dice... Porque es el número 1. Es broma, güey. Dale. ¡Alien! Bueno, como ahora Disney es dueño de todo, de hecho, cheque sus partidas de nacimiento, no voy a hacer que ahora ustedes son propiedad de Disney. Entre las cositas que consiguió en la compra de Fox está el hecho de que ahora tienen los derechos sobre Alien y Depredador, supongo que también, ¿no? Ahora no estoy del todo seguro, pero sí, ok, exactamente. Y pues luego de haber publicado un ómnibus con algunas de las historias, pues ya empieza con su nueva serie basada en la franquicia. De hecho, es la primera vez, y aquí sí, de verdad, mis comentarios van a estar un poco inexpertos, pero es la primera vez que leo Alien en cómics. Estamos comentándolo, pues bueno, porque es uno de los números uno de Marvel, y el escritor es precisamente Philip Kennedy Johnson, con dibujos de Salvador La Roca. Entonces, como también para darle la oportunidad a Kennedy Johnson aquí con una franquicia bien diferente. Básicamente nos plantean la historia de un agente de seguridad retirado de la compañía Willant, que sobrevivió a un ataque de los xenomorfos. De hecho, está teniendo este flashback donde, bueno, Salvador La Roca, pues aquí tiene la oportunidad de dibujar un montón de criaturas. Y está en esta consulta con Bishop, que es de la primera película, ciertamente. No me acuerdo. Disculpa, allí mi ignorancia. De la segunda, perdón, ok. Pero sí, que está de hecho, teniendo... en general... Creo que el grueso de este cómic es una carta de amor a la segunda, la de James Cameron. Muy bien, ok. Ahí se me pierden un poquito los detalles, pero ciertamente tiene relación con el canon, ¿no? Está teniendo esta consulta psicológica con Bishop, donde básicamente está haciendo como un cierre de esa experiencia de la que no sabemos cómo sobrevivió, pero sobrevivió. Y que está pues por retirarse a la Tierra. Que no sé si en alguna de las películas se exploró la situación de la Tierra en el universo de Alien, y si no, creo que esta es la primera vez que sale en canon, porque a pesar de no ser película, pues los cómics están en canon. Celebran la retirada de este agente de seguridad, y él trata de reconectar con su hijo. De vuelta en la Tierra, resulta que de hecho su hijo, y hasta ahí van a ir mis revelaciones, resulta que su hijo está involucrado con una celda rebelde o un grupo que se opone muy fuertemente a la terrorista, perdón, okay, que se opone muy fuertemente a la corporación Willant. Y bueno, tienes ese enfrentamiento entre un padre que era muy un corporate man de regla, que aunque sobrevivió pues a esta situación terrorífica con los xenomorfos, pues sigue siendo muy fiel a la compañía Willant, y tienes a su hijo que está en completa contraposición a esa situación del padre, y eso se presenta para un drama bien interesante. Me gustó el número en términos de cómo te atrapa la historia y cómo quieres seguir leyéndola. De hecho, al estilo muy propio de la serie de Alien, una serie de muy malas decisiones termina en un maldito desastre que de hecho las consecuencias de ello solamente vamos a verlo en los siguientes números. No la revelo más para que si tienen interés en leerla y en seguirla, pues puedan sorprenderse, como de hecho me pasó a mí. Está bastante preciso y eficiente el arte de La Roca. Le quedan bastante bien las criaturas, y Kennedy Johnson está demostrando gran maestría en el guión, al menos aquí, para presentarte los personajes, enlazarlos con la franquicia, hacerlo interesante, buscarle una vuelta y hacerlo de manera diferente. Al menos en este primer número, pues, setea todas esas cajitas, checa todos esos boxes, y a mí en particular, pues, sí me da bastante ganas de seguir leyéndolo. Es un cómic de horror al estilo muy propio de Alien, y honestamente, pues, creo que logra bastante bien ese setting. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció que conoces un poquito más la franquicia? Pues yo tengo que decir que en realidad a mí los cómics de licencia no, nunca me han interesado. O sea, la neta es que estos cómics de Transformers, Alien, Predator, Power Rangers, la verdad es que nunca me ha interesado leerlos, precisamente por lo mismo, porque siempre está este rollo de es canon, quién sabe, me da mucha flojera. Dicho eso, creo que está muy bien ejecutado. La verdad es que Philip Kennedy Johnson sabe su chamba, y sobre todo lo bonito del cómic es que se toma el tiempo de hacer que la historia se vuelva una historia de interés humano, de emociones humanas, una relación de padre-hijo rota que tiene que encontrar alguna solución, y en medio de eso están el horror espacial, ¿no? Dicho eso, también el arte de La Roca, la verdad es que a mí ya tiene un rato que no me gusta mucho, y en este caso creo que cumple bien, creo que mantiene bien el cuerpo, hace bien las cosas, pero ya como alguien que de pronto se fije en los detalles, de pronto me hace chirrear los dientes. pero está bien. Creo que para los fans de Alien puede ser una buena opción, si lo quieren leer. Yo la verdad es que no soy su público, lo leí porque es su número uno, porque hay que comentarlo, y creo que de nuevo que está muy bien ejecutado. O sea, la verdad sí creo que la gente que disfruta historias de Aliens, de la franquicia, puede disfrutar muy bien este número, está muy bien hecho, pero yo aquí me bajo y no voy a seguir, pero creo que la licencia quedó en buenas manos con Philip Kennedy. ¿Tú, Vale? ¿Sí? Vale, que o no lo leyó o se terminó de ir. O su micro no lo activa. Un poco de ambos. Un poco de ambos quiere decir que no lo leíste. Sí. Pero, okay. Pero avisé desde un principio, a mí no me interesaba, la verdad, leer Alien. Nunca me han gustado los cómics de Alien. Ni Philip Kennedy Johnson me convenció de para eso. ¿No? ¿No te pareció que estuvo bien hecho? No lo leí, güey, o sea. Ya, perdón. No me convenció de leerlo. Juan Morales, buenas noches, compadre, ya que andas por acá. Esta es la razón por la que hoy no pudimos ir a ver contra Godzilla, a ver si nos vamos a echarle el ojo. ¿Qué otro cómic? ¿Están los de los Hombres X o quieren mencionar ya el de El Hombre Araña? Pues, o está Marvels a la petición que nos habían hecho. Es cierto. Sí. Está la promesa. Mientras lo ubico aquí, pues vete dando ahí. ¡Miente! Tenemos la semana pasada, lamentablemente, fue de estos cómics que tardó en llegar la copia de reseña a las oficinas covachas, en medio de tiroteos y cosas así, pues siempre se pierden cosas. Entonces, pero... Evidentemente fue por eso, sí. ¿Mande? Evidentemente fue por eso, claro. Exactamente, entonces, pero le prometimos, yo le prometí a Antonio Swain que íbamos a reseñar el último número de Marvel, y en general creo que la serie, porque al ser el último número, creo que nos da la oportunidad de hacer un repaso a esta serie, que lamentablemente en el programa solo pudimos mencionar el primero, porque entramos nosotros en pausa y el cómic se retrasó un montón, y pandemia y tal, entonces creo que nada más reseñamos el primer número de Marvel, pero... para que no lo sepan, Marvel termina siendo esta serie de las que salieron como homenaje al aniversario de la original Marvels, de Kurt Busiek y Alex Ross. Recordemos que salió el Snapshot, que es una serie enfocada a un personaje o a una licencia, a un grupo de Marvel. Y también salió Marvel X, que es como la precuela a el universo X, de la Tierra X de Marvel, por Alex Ross y John Polion. Y en este caso... El año antepasado reeditaron la serie original, ajá, como una especie de director cut. De hecho, yo compré todos esos singles. Está bien bonito también. Eso también lo hicieron, para que sepan. Es muy correcto, y también está en hardcover oversize a $50. Maldita. Y como parte de esto, la idea de esta es que son historias pequeñitas a lo largo de la historia del universo Marvel, hechas por distintos creadores, todas curadas por Kurt Busiek. Y van a tener como estilo conductor de Nightmare, como él te lo iba narrando, y después descubrimos que tiene atrapado a Doctor Strange y quiere conquistar al mundo y está empezando a absorber a entidades cósmicas, etcétera. Entonces eso es lo que nos va llevando como hilo conductor a lo largo de esta trama, y en medio de eso distintos creadores nos dan su visión acerca de varias historias. Creo que como serie en general funciona, y pasa un poquito lo mismo que en todas las antologías. Hay unas historias mejores que otras, hay algún creador más interesante que otro, hay alguna visión acerca de ciertos personajes que otras. Por ejemplo, ahí en el número anterior a este, en el penúltimo, hay una historia de Namor el submarinero, que a mí la verdad es que me terminó dando una flojera bastante, bastante grande. Aunque la ejecución está bien hecha, tiene un dibujo muy bonito, pero me pareció necesariamente lenta y, bueno, totalmente aburrida. Dicho eso, en este número cerramos con... ¡Ay, Jesús! Son dos o tres historias. La primera es una historia acerca de Nick Fury, que ya nos estaba mostrando ahí mi queridísimo, sí, Bernardo. De Greg Smallwood, perdón. Exactamente. Escribe y dibuja Greg Smallwood. que me parece un gran un gran homenaje, sobre todo a este Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. de Steranko, pero todavía llevado más a la psicodelia. Entonces está muy bien llevada, está linda, de nuevo, o sea, no es una historia espectacular, no te vuela la cabeza, no, no te dice nada del personaje o termina dándote así, te explota la cabeza, pero está muy bien hecha, y sobre todo eso, la experimentación plástica y visual está súper interesante, está muy bien hecha, y me gustó leerla, lo disfruté. A pesar de eso, y después viene una historia de Lee Bermejo acerca de Silver Surfer, que la verdad es que a nivel gráfico también está espectacular. O sea, las dos historias de este cómic están muy bien llevadas. Vamos, ahorita repasaremos hasta la portada de Alex Ross, que también está muy bien hecha. Aquí la idea es que Silver Surfer, después de viajar por el universo, regresa a la Tierra muchos años en el futuro y se encuentra con una Tierra devastada. Y es como en un encuentro con un personaje de Marvel, empieza a ver qué es lo que pasó en la Tierra, y es una historia que se presta mucho al Silver Surfer como para reflexiones filosóficas y de qué es lo que está pasando. También me gustó, muy bien hecha, creo que lo hicieron muy bien, y también se resuelve ya en las últimas páginas esta historia que estaban contando Kurt Busiek, Alex Ross, acerca de Nightmare y todo. Yo no lo pondría tanto porque sí hay mucho, como son pocas páginas, el spoiler es claro, obviamente tienen a Nightmare, pero la idea es cómo, y el cómo me resultó bastante entretenido. Creo que funciona bien porque termina como este homenaje al universo Marvel en general, y eso creo que el cómic, la serie, los seis números funcionan muy bien como un homenaje al universo Marvel. Funcionan muy bien, insisto, hay historias menos o más, hay historias muy aburridas, eso sí hay que decirlo, hay historias que aunque lentas son muy interesantes. Hay una historia de Bill Sienkiewicz que me gustó muchísimo, a pesar de que es una historia particularmente lenta, pero la forma en la que lo lleva y la que te cuenta esta idea de cómo se crea el universo Marvel, es incluso hasta poética en la forma en la que lo narra, muy bonita. Pues en general bien. Creo que como TP podría decir que es leíble, que es disfrutable. Hay, de nuevo insisto, hay historias muy, muy buenas, otras la mayoría mediocres y algunas las menos bastante malas, pero en general funciona bien. Yo ahorita podría recomendar la que hizo Eric Powell, que me sorprendió muchísimo. Es una historia de The Thing que está muy bien hecha. La de Bill Sienkiewicz también muy bien contada, había mencionado otra yo, que se me fue. Adrián Coy nos acaba de mandar un super chat de 19 pesotes, muchas gracias Adrián por apoyar al canal Caballero, muchas gracias por mandarnos un super chat. Que no sé si no te dio tiempo de escribir, o si quieres lo coloca en otro mensaje y lo leemos, ¿no? No sé si fue porque me ha pasado a mí a veces con el superchat que ¡ay! Se me fue y no escribí. Sí, eso es cierto. Para que lo tengan en cuenta, la idea del superchat es que cuando nos mandan su bien habido dinerito, pueden hacernos una pregunta y nosotros paramos lo que estamos haciendo para ponerle atención a su superchat y responder su pregunta o lo que ustedes quieran decirnos. Ponemos esa atención, que es la idea un poquito del superchat. Pero pues bueno, además de eso, básicamente para terminar, en general la serie me gustó. Esta portada en particular de Alex Ross me gustó. De nuevo, no todas las portadas también me parecen muy buenas, pero esta en particular me gustó mucho. Y este último número, en general, me pareció el más redondo de todos. Creo que es el que tiene mejor ratio de éxito en comparación con el resto de las de los números de esta serie. Y ya, creo que es todo lo que puedo decir de Marvel. Ojalá, no sé si alguno de ustedes también se dio el chance de leerlo. No, discúlpenos Antonio, la verdad es que no lo leí. Leí este último número y básicamente comparto la opinión de Francisco. Me gustó bastante la de Lee Bermejo. Tiene lo que tiene estas antologías, que tal como dice Francisco, que a pesar de que son irregulares, Ciertamente tienes artistas que inclusive tienes tiempo sin ver. No recuerdo ahorita el ejemplo de alguno, pero creo que fue en el número 3 o 4 que de verdad hizo un trabajo espectacular, pero los tienes echándole mucha gana al arte. No, hay historias de Eric Powell y varias interesantillas. Entonces, la Eric Powell, como un showcase, perdón, de esos artistas está. De hecho, estoy aquí leyendo en Amazon a ver si veo el que imagino ya debe estar por salir o ya debe haber puesto para vender, el Oversize Hardcover o un TP o algo que lo coleccione, que imagino debería ser un Oversize Hardcover, dado que está basado, es un vehículo para mostrar arte, pero no lo estoy consiguiendo. En Oversize Hardcover ahorita no lo creo, son 6 números, probablemente primero salga en TP. Ok. Y ya de ahí. Déjame buscar aquí para hablar, entonces ha de ser por eso. De nuevo, creo que si lo encuentras a buen precio, sí. Sí, a precio de portada, yo tendría mis reservas de comprarlo, la neta. Incluso en el Oversize Hardcover tendría que tener un muy buen descuento. Porque, de nuevo, no todo está a nivel. Pero lo que me gustó mucho. Ahorita, como comentaba, parte de lo que me pasó es que para poder llegar a este número me leí todos los anteriores. Y esa historia de Eric Powell se me quedó en la cabeza. O sea, la ejecución de Powell gráficamente está divina. Y aparte está muy divertido. Y aparte, ¿cuánto tenía Eric Powell sin trabajar en un cómic de Marvel? No recuerdo. Y a mí me sorprendió porque el estilo de Eric Powell que yo conocía no tiene nada que ver con lo que hizo para esos números, para esa historia. Básicamente la idea es que los Cuatro Fantásticos todos se van de vacaciones y dejan solo a The Thing, que tiene planeado su día soltero en la casa, y eso se desenvuelve a conflictos y peleas. Está muy bien hecho, muy bien logrado. Pocas páginas, terminas con una historia redonda y además muy divertida y gráficamente muy bonita. Entonces, bien, espero, Antonio, que te sirva mi reseña, lo que comentó también Vale, lo que comentó Bernardo, y cumplida la promesa, señor, así que como pueden ver, la Covacha cumple sus promesas, estamos aquí para comentar, estamos aquí por y para ustedes. Si ustedes nos piden que reseñemos Rorschach, reseñaremos Rorschach. Es lo que voy a decir, vale. Tío, aunque hoy no veo a Mr. Max en el chat, pero él sabe que se reseñan sin importar las consecuencias. Las consecuencias, exacto. Adrián Carrera nos preguntaba que si sabemos cuándo saldrá Three Jokers, me imagino que se refiere a la edición de Televisa. Hasta donde yo sé, no han anunciado la fecha, pero sí está ya anunciado que será este año. Entonces, yo lo vi, yo creo que lo vi en una lista, pero cuando revisemos los cómics en español, pero creo que lo vi para pronto. No se va a tardar tanto. Les pudiéramos ir adelantando. Y si lo quieres en inglés, ya está disponible en pasta dura en Amazon. Bastante barato, creo que está como en 300 y tantos. O sea, sí, como 350. Entonces, si lo quieres en inglés, en español, pues sí habrá que ver cuando decide Televisa, pero no creo que tarde, porque ya están, no se tardan tan. No. Sobre todo cuando son cómics así re populares. De hecho, para eso ya se tardó un poquito, la verdad, pero pues con tontería lo que apenas está empezando el Dead Metal y el Killing Black, entonces seguramente no falta mucho. Uh-huh. Luego de Marvel lo que tenemos, honestamente creo que nos vamos a saltar los títulos X, porque está un poco X esta semana, y para dar un poquito de resumen aquí al tiempo, son números tradicionales, salió Cable, salió Excalibur, nada que no podamos resumir rápidamente cuando, perdóname para tener aquí mi pantalla, nada que no podamos resumir rápidamente cuando retomemos los títulos en algún momento. Cable de hecho va a terminar, entonces cuando termine la serie pues allí podemos hablar. No, incluso en el caso de Cable, hasta Phil Noto le está echando, bueno. Entonces, sí. Si a Phil Noto no le interesa, a la Covacha tampoco. Pues sí. Y tenemos dos series que de hecho una está cerrando que hemos hablado muy bien de ella, que es Guardians of the Galaxy, y también está The Amazing Spider-Man. Entonces no sé si quiere que cerremos con Guardians of the Galaxy y ustedes comentan Amazing Spider-Man 62 o... Sí, al revés. Así está bien, tú dale. Yo dale, ok. Entonces, Amazing Spider-Man. Ok. Es tu show, Bernardo. Tú dinos. Ya veo. Vamos con el Amazing para que cerremos con Guardians of the Galaxy. Que es mi show, mira tú. Es tu show. Sí, pues básicamente porque a Vale y a mí no nos da por poner orden. Entonces. Sí, no crean que nos ponemos mucho, en tus manos. No hay mucho liderazgo de mi parte. Yo cuando, antes de entrar yo le dije, bueno compadre, nos vemos en orden en 1, 2, 3, 4 y así lo manejamos. Y cuando empieza el list, y cuando comienza dice, oh, ¿y qué tal si hacemos esto? Ah, bueno, pues haz lo que tú quieras, compadre. Yo le dije, no me quiere hacer caso, él es el que pone los cómics, pero yo no tengo ningún problema. En este caso ha sido Guardianes 12 a Medicine 62. Déjenme, pero bueno, déjenme, por favor, te dejo, querida audiencia, acompañar esta escena con el violín más pequeño del mundo. Gracias. Ahora sí, date, querido Marte. Puras referencias viejas en esta ocasión. Porque somos jóvenes en este programa, todos ya lo saben. Puro chavito. Puro centenial. Sí, ¿no? Totalmente. El Hombre Araña. El Hombre Araña 62 es continuación más o menos de lo que vimos el número pasado. Aunque en esta ocasión creo tenemos menos participación de Peter Parker y más del Hombre Araña. Básicamente aquí ya no vemos tanto al Hombre Araña influencer, sino que más bien están tratando de salvar a la mascotita esta que se llama Gog, que es como un pequeño duende que cuando no tiene su collar se hace gigante, gigante, gigante, y básicamente Bullseye es lo que hace por órdenes de Kingpin, lo convierte en este monstruo kaiju gigantísimo. Y Peter tiene que rescatarlo con ayuda de Boomerang, que es como su roommate. Bueno, Boomerang no sabe quién es Peter Parker todavía. A grandes rasgos, eso es lo que pasa en este número. Tenemos por ahí una interacción entre JJ Jameson y Robbie Robertson, que también se hizo un poquito de medio entretenida, en la que Jameson básicamente le dice que quiere hacer un poco de sinergia con el Bugle, porque ahorita Jameson está trabajando en... ¿cómo se llama? Thread Menaces. Bueno, en un sitio de internet, que es donde el Hombre ya estaba trabajando como influencer. Y Robertson, muy orgulloso, le dice en él a la fregada, porque el Bugle sigue siendo una cosa seria. Bueno, no se le dice así, pero es lo que le quiere decir. Finalmente vemos que Boomerang va a... ¿A dónde va el Boomerang? Bueno, están discutiendo Peter y Boomerang, pues de que tienen que ir a detener a Kingpin y a toda esta desmadre. O sea, básicamente a vengar lo que había sucedido con su chiquito después de que lo dejaron al cuidado de Mary Jane. Esa historia queda en continuación. Y Tombstone dice que por órdenes de Fisk no puede hacerle nada a Peter Parker, pero sí le puede hacer algo a su otro roommate, que es básicamente el hijo de Robertson. Y pues ellos tienen ahí una pequeña rivalidad desde hace un chorro de años, que como sabemos Nick Spencer es bueno para traernos parte de esta continuidad antigua del Hombre Araña, y al final descubre algo interesante que está pasando entre los hijos de ahí de Robertson y la hija de Tombstone. Pero pues yo ya básicamente dije todo, pero no he dicho bien qué es lo que está pasando. El cómic está más o menos, la verdad creo que en comparación al número anterior, que personalmente me gustó mucho, el 61, quedó un poco a deber. Ni siquiera la interacción entre Freddy y Spidey creo que me terminó de gustar. No me agrada el Wilson Fisk que está escribiendo Nick Spencer, y menos cuando enfrente tienes el que está trabajando Chip Starsky. Digo, es el mismo Wilson Fisk, en ambos casos es un Wilson que es el alcalde de Nueva York. Sin embargo, se siente un poquito más como el malo malvado, y jajaja, ja, ja, soy el que mueve la mano, que besa la cuna, pero todo de manera muy malvada, mientras que en el run de Starsky de Daredevil lo vemos un poquito más humano. Sí, claro, sigue siendo Kingpin, pero lo vemos muy falible y lo vemos con muchas emociones. El arte de Gleason varía mucho, así como de repente podemos tener una viñeta chingoncísima de con edificios y spread page es muy muy chidos, y otros de repente, esa que estamos viendo ahorita, otras de repente están medio raras. Sin embargo, de hecho, que justamente en este cómic viene una escena donde sí vemos unos puntos de fuga muy locochones con un brazo del Hombre Araña medio raro. Lamentablemente para la gente que nos esté escuchando a través de podcast, en algún momento no van a poder ver esta página, pero es justamente cuando mencionaba la parte de la pierna extraña de Superman hecha por Phil Hester, que no se le veía nada de sentido a ese dibujo. Aquí tenemos este del Hombre Araña, que está muy raro el brazo, sobre todo el antebrazo, que podrán verlo, está un poco, se ve un poco deforme. Sin embargo, si ves la figura de la araña en relación a los edificios que tenemos atrás, porque este es un Brian que está saltando y la cámara es esta, como esta picada tipo ojo de águila, creo que se llama, en la que... Ojo de pez, creo, ¿no? No, de pez que no es. De águila, Que y de fondo se ve la ciudad de Nueva York. Cuando empiezas a tirar los puntos de fuga y ves que está todo tan bien hecho y tan bien marcado, está hermosísimo. Si el resultado, de particularmente de ese brazo y del hombre allá que está como muy chicloso en su forma, muy tipo Plastic Man, a lo mejor a mí no me gustó. Sin embargo, sí puedes ver que el trabajo está muy bien pensado, o sea, sí hay algo ahí, está bien realizado por parte de Gleason. Digo, puede no gustarme, pero no lo voy a hacer menos para nada la chamba que se aventó aquí. Lamentablemente el cómic vuelve a las viejas andadas de Nick Spencer, que está esta cosa de que está bien, entiendo que quieres al personaje, entiendo que quieres la historia, pero no, sigue siendo un cómic que no me termina de encantar. Triste, porque después del número anterior pensaba que a lo mejor íbamos a tener un arco muy bueno de Peter, y creo que no va a ser el caso. No sé, Francisco, si sé que lo leíste, no sé a ti qué te pareció. Yo disiento, la verdad es que a mí me gustó bastante también. Me parece que está al nivel del anterior. Entiendo incluso por qué en este episodio aparece menos Peter, porque ya nos plantaron cuál es el conflicto de Peter para que el Hombre Araña interceda en ese conflicto. Entonces, esa parte no me molesta. Creo que también Patrick Gleason hizo un gran trabajo. Y el número me divirtió muchísimo. Creo que está bien hecho, etcétera. Coincido también con la parte de Kingpin, que lo hemos mencionado varias veces. Nick Spencer está escribiendo a otro Kingpin, que no es el Kingpin que estamos leyendo con Jim Starsky. Pero con todo eso, me divirtió el número, me gustan los conflictos, me gusta cómo está desarrollando, y de nuevo, afortunadamente no es Last Remains, y eso ya es para mí ganancia enorme. Es una historia divertida, entretenida, la interacción entre Spidey y Boomerang me gusta, los diálogos me gustan, el arte me gustó muchísimo, todas las secuencias de acción me parecieron muy bien hechas, espectaculares incluso. Y tal vez ya la resolución del final que mencionabas ya sea una historia que a mí ya me está dando un poquito de flojera porque no está yendo a ningún lado, pero veremos qué es lo que sucede con estos personajes y lo que planea hacer Kingpin con ellos, que es a dónde vamos, ¿no? Pero el número a mí me divirtió, creo que estos dos números, el 61 y el 62, aguantan bien el cuerpo. Es el tipo de Spidey que creo que me hubiera gustado leer más por parte de Nick Spencer, y que lamentablemente nos está dando menos, nos ha dado menos a lo largo de sus 10 años en el título, o si no son 10 años así se sienten. lleva 3, como eres gacho. Igual ya son 3, ¿verdad? Sí, entró en 2018. Fíjate que dice Elizabeth Ovalde que a ella sí le gustó el traje este, que ha recibido muchas críticas, total diseño y los colores, e incluso la historia. Honestamente, yo cuando vi los diseños y las primeras portadas variantes que revelaron, se me hizo muy feo, muy, muy feo. Pero creo que ya dentro del cómic sí está interesante. Y como bien menciona Elizabeth, como tiene esta historia de que es el traje, básicamente es el traje StreamYard de Peter, porque transmite en vivo y puede estar respondiendo mensajes y haciendo, cumpliendo recompensas como las que ya podemos hacer en Twitch nosotros también. Y cobra Covacholer y hace una pirueta, etcétera. Sí, está entretenido, la verdad es que la propuesta está divertidilla. Ya veremos cómo lo siguen aprovechando. Exacto, de nuevo, a mí creo que funciona. El traje también me gusta, no me encanta, no es ni el clásico ni el traje negro, pero me gusta. Y bueno, en general creo que cumple el título, mantiene el tono del anterior, que insisto, yo agradezco. Ojalá tengamos más de esto y menos de Last Remains, y poco más. Que lo peor es que se sigue viendo ahí el tema de Last Remains, ¿no? O sea, no terminan de soltar a Harry Osborn. O quien sea, o como sea, no sé, está raro ese asunto. Sí, pero cierto. Bueno. Pero, pues bueno, ahí está el Hombre Araña. ¿Cuál era? Y ahora sí, vámonos con el mero mero de Marvel, la lectura chipocluda, el título. Nada más para decirle a Adrián Carrión, que nos estaba preguntando acerca de Three Jokers, y él decía que estaba anunciado para el 22, no sé si estaba anunciado para el 22, la verdad es que no recuerdo yo que lo anunciaran tan pronto. Yo recuerdo que lo anunciaron para este año, pero no había visto si estaba para próximos. Eso sí, no salió el 22, no ha salido todavía Three Jokers, entonces por lo menos no ha salido. ¿Cuál es el cómic chipocludo, Francisco? Dime. El cómic Marvel de este mes, la lectura infaltable, la recomendación covacha este mes en Marvel, Guardians of the Galaxy. el número 12 de Guardians of the Galaxy por Al Ewing y Juan Cabal, que qué bruto, qué bonito está, la verdad es que me gustó mucho. Aquí termina el arco completo de que nos planteaba Juan Cabal desde el principio. Es el gran, la gran pelea entre los dioses del Olimpo y los guardianes de la galaxia. Vemos todos los planes de Peter Quill y de Richard Rider para derrotar esta amenaza cósmica que se cernía sobre de ellos. Y es un número non-stop action con diversas vueltas de tuerca, donde vemos regresar a personajes, morir a personajes, y donde todo los planes, incluso los trucos pseudocientíficos que tienen para derrotar a estos dioses, un despliegue de imaginación brutal por parte de Al Ewing, que si algo tiene es Al Ewing. Y más allá de eso todavía, Juan Cabal, que en toda esta serie se aventó un do de pecho de principio a fin, la verdad es que me deja con un sabor espectacular de boca. Me encantó lo que es que vean lo que hace Juan Cabal en esta serie. De nuevo, vueltas de tuerca, no la trama al final del día es lo que les digo, es la pelea final, todo se resuelve aquí, y a partir de aquí es lo que va a pasar con los Guardianes de la Galaxia a partir del siguiente arco, donde aparentemente vamos a tener ya a otro equipo, a otro dibujante. Al Ewing se mantiene, pero nos quitan a Juan Cabal, lo cual yo considero una verdadera lástima, porque el hombre estaba de miedo. El cómic no puedo recomendarlo lo suficiente. En cuanto salga en TP, y ojalá haya una versión de hardcover, lo voy a comprar, porque la verdad es que estos 12 números de Al Ewing y Juan Cabal y algún feeling issue de otro artista han estado impresionantes, y muy bien por Al Ewing, muy bien por Juan Cabal, muy bien por Guardians of the Galaxy, muy bien por este futuro de estos personajes, que a mí por lo menos me dejan emocionado por lo que va a venir, y con un placer enorme de haber leído 12 números de un gran cómic cósmico por parte de Marvel. Bien, aplausos, y de nuevo lo suelto. En este caso particular sí, los sueltos yo no los recomiendo, pero cuando salga el recopilado, ya está el primero, debe de venir ya el segundo, que obviamente van a ser los siguientes 6 números, se dividió en 2 arcos de 6, y ojalá salga el Oversize Hardcover con los 12 números, porque valdrá muchísimo la pena. A mí me encantó, me enamoré, bien Guardians of the Galaxy. Querido Bernardo, ¿cuál es tu opinión? Coincido, de hecho, una de las cosas, leyéndolo de corrido va a estar bien, bien provechosito, porque literal está enlazando acá elementos que planteó desde el primer número. Entonces, aunque ciertamente se dividió en 2 arcos de 6 números cada uno, creo que estos 12 son los que cuentan una historia completa que pareciera ser prólogo para algo más. Ojalá que Alun se quede con los guardianes, ojalá que al menos un año más. Porque lo que está haciendo es prodigioso, en el sentido de que está contando su historia y está enlazándola inclusive con un montón de cosas que sucedieron, porque en medio de todo esto pasó Empire y pasó King in Black, y hizo toques técnicos como le correspondía a todas las series de Marvel con ambos eventos, pero salió muy muy bien librado de ambos. Y está contando una sola historia relacionada con este tema de los dioses del Olimpo que atacaron, y Peter Quill haciendo su sacrificio, y las batallas internas que eso trajo dentro de los guardianes, porque son unos guardianes fracturados, como de hecho lo vimos en los primeros números, y aquí terminan de reconsolidarse, pero la misma manera en que se resuelve la batalla está pletórica de imaginación. Pero es el trabajo en conjunto de ambos, porque ciertamente los guiones Al Ewing deben lanzarle unas ideas bien locas a Juan Cabal, pero el hecho de que él las asuma y las lleve a la página es lo que le da el twist, el plus a este número. Creo que lo hermoso del cómic en general es que no solo es el guion de Al Ewing, que de nuevo hay un despliegue de imaginación brutal, pero que creo que confía mucho en Juan Cabal, y Juan Cabal se permitió jugar desde los primeros números, cuando veíamos, por ejemplo, algunas de las acciones que hacía Marvel Boy con sus poderes, cómo te narraba ciertas escenas de acción donde de pronto él se daba chances de experimentar a lo que está haciendo ahorita. Juan Cabal hizo suyas las páginas de Guardians of the Galaxy, hizo suyo a los personajes de Guardians of the Galaxy, y hizo con ellos lo que se le dio la maldita gana. y esa conjunción de los guiones y de la imaginación de Ali Wing con la maestría plástica y el despliegue casi psicodélico de Juan Cabal hacen de Guardians of the Galaxy una experiencia de lectura espectacular. Entonces, ¡mua! No, súper recomendado. De hecho, ese número en particular donde nos cuentan, y no les voy a decir más nada, sino lo que pasó con Peter Quill ese tiempo que estuvo fuera, eso es ese número solito. De hecho, debería estar nominado al Eisner como mejor número individual. Se lo pongo. Mínimo. Espectacular, Guardians of the Galaxy. Gracias, Marvel. Gracias, Saliwin. Gracias, Juan Cabal. Esperemos el próximo mes que cambian de artista a ver a quién nos traen. Pero aquí se acaba una etapa y definitivamente puedo yo poner mis manos a que cualquier persona que lea estos 12 números va a terminar con una experiencia agradable de lectura, con un muy buen cómic de aventuras. Y eso creo que es más de lo que muchos cómics industriales pueden decir el día de hoy. Entonces, aplauso. Habrá que leerlo. Oigan, con eso terminamos Marvel. La verdad es que Marvel esta vez estuvo muy... A menos de que tengas otro, Bernardo. No, bueno, te iba a preguntar a por el Savage Avengers si querías comentarlo o si pasamos ya a Indies. No, ya pasamos a Indies. La verdad es que Savage Avengers fue bastante aburridón. Ya se veía venir, es parte de estos crossovers de Kid in Black que... No, realmente no afectan a King in Black, está más como que, mira, pues está pasando esto y tenemos que tratar el tema. El gran cliffhanger del número pasado, que era que destruían a Iceman, Iceman simplemente se vuelve a construir. Entonces, no, la verdad es que no es nada relevante este número. Y ya. Bien, entonces, no sé si pasamos a Indies. De hecho, de Indies son dos números en el tintero. Yo tengo el Red Sonja de Dynamite y Jaja de Image Comics son los que vamos a comentar. Entonces no sé si quiere que comencemos con nota baja y luego nota alta. Está bien, vete con Red Sonja. Pues sí, ya adivinó ahí Valentín. De hecho, Red Sonja, aunque literal dice que es el número 25, es una especie de número 1 porque está empezando o estrenando equipo creativo. Estuvo por 2 años la serie con Mark Russell. Yo estuve siguiéndola como hasta el número 6 o 7, pero honestamente de tantas cosas que estaban leyendo le perdí un poquito el rastro y cuando me di cuenta estaba atrasado como por 8 números. Entonces lo perdí por un buen tiempo, también el tema de la pandemia allí se atravesó, pero al menos esos 6 números que estaba leyendo estuvieron bastante entretenidos porque básicamente era Red Sonja Quinn y todo lo que implicaba pues los peligros de gobernar, ¿no? o los problemas de tener que de cambiar de ser guerrera a ser gobernante. Este nuevo equipo creativo pues más o menos toma la historia donde la dejó Mark Russell, en el sentido de que es 10 años después de que Renzo ya estuviese gobernando Hyperia, que cuidado si la estoy pronunciando mal, que tiende a su tierra natal. Este equipo es Luke Lieberman y Drew Moss, quienes dibujaron una miniserie que se llamaba Red Sonja Born of the She-Devil, y ahora están con el título principal, Harkenia, perdón. Honestamente, el número no me gustó, creo que queda bastante a deber. De hecho, la manera en que está panelizado, y cuando eso me refiero a cómo se cuenta la historia entre panel y panel, estuvo bastante torpe. Desafortunadamente hay como cortes de escena que no quedan del todo claros. Por ejemplo, y les doy este ejemplo de inmediato, y a los que nos escuchan en podcast voy a tratar de describirlo lo mejor posible. Tenemos una mesa donde están sentados varios gobernantes de la sociedad esta de Hircania que están discutiendo, y uno de ellos, por unas palabras que se intercambian entre ellos, pues se levanta de la mesa enojado, pero ese levantarse de la mesa sucede de un panel a otro y el entender que está enojado es algo que de lo que te das cuenta básicamente es unas páginas después. Entonces en ese aspecto pues el artista creo que queda bastante de ver la manera en que va narrando la acción. Ciertamente mejora bastante unos números más adelante, pero no en demasiada medida. A mí se me hizo algo desordenado, se me dificultó la lectura, aunque la terminé. Y la historia básicamente que nos plantean es pues este grupo de personas que se quedaron gobernando en Harkania, buscan a Red Sonja como una especie de guía sobre cómo mejor gobernar el país, porque están un poco perdidos y están básicamente improvisando en esos aspectos. Y aquí hacen una especie de comparación entre Red Sonja metido en una pelea de bar y la bonita manera en que la recuerda la que ahora es reina de Harkania como una mujer muy recta y una gran guerrera llena de honor. Pero inclusive las mismas escenas de acción están mal cortadas, los diálogos honestamente no se entienden del todo. De verdad que esto me dejó muy muy insatisfecho y no voy a seguir la serie. Lo cual de hecho más bien me inclina a continuar o ver cómo terminó lo de Mark Russell, pero no a continuar con este nuevo equipo. Y ya básicamente eso es lo que tendría que resumir respecto a Red Sonja, que fue estreno de un nuevo equipo creativo. No sé ustedes si tienen alguna experiencia con Red Sonja que se haya sido positiva con otros autores. Entiendo el por ejemplo el Ron de Gail Simone es bastante bastante icónico, pero no sé si tengan algo más que comentar. Yo solamente leí de Gail Simone una miniserie que trajo Panini hace unos 5 años. Estaba entretenida, pero la verdad es que no leí todo el, no leí la etapa tal cual como para poder opinar al respecto. Bien. Francisco, pues hace mutis por el foro. Y el otro indie que tenemos es Jaja, que se lo dejo a Francisco porque él tuvo a bien conseguirlo, porque ciertamente se nos dificultó conseguir la copia de reseña. Estás en mute, amigo. Perdónenme, como había mencionado en los meses anteriores, es el tercer número de esta serie escrita por W. Maxwell Prince, que un poco la idea son estas historias tragicómicas acerca de personajes que tienen que ver o rozan la idea de los payasos, del clown. En este caso está es una historia de un mimo, ¿no? Está escrita y dibujada por Roger Langridge, que si recordarán los números anteriores está radicalmente diferente, porque los artistas anteriores eran artistas más bien más realistas. Uh-huh. Había historias más sórdidas. Aquí esta es una historia muy muy dinámica, porque además es lo que podríamos llamar en cómic muda, o sea, está carente de diálogos. ¿Por qué? Pues es, ¿no? Y es la historia de un mimo callejero al que obviamente la gente le huye, porque todo el mundo huye de los mimos. Yo he descubierto con los mimos que o los odias o los detestas. No Exacto. sé en qué extremo se encuentran ustedes. Yo creo que eso es... Perdón, o los amas o los detestas. Perdón, creo que dije los odias o los detestas. O los amas o los detestas. Yo dije, pues bueno, está bien. A mí me suena coherente los odios de los detestes. Sí, yo no pensé que hubiera error en su afirmación. Pues fíjate, sí, me salió brillante sin querer. A mí honestamente me da un poquito igual, pero no sé ustedes en qué extremo. Es que la mímica como expresión artística es complicada y necesita cierto espacio y cierta atmósfera, por llamarla de alguna forma, ¿no? Es complicado de pronto ver a un mimo en la calle y creer que es entretenido, sobre todo porque, pues bueno, muchas de las veces no tienen la mejor de la ejecución. Pero cuando te encuentras con esta parte, con esta división del clown, es un oficio que yo respeto muchísimo, pero pues sí es complicado. Pero de nuevo, la idea es este mimo callejero que tiene problemas obviamente económicos, porque nadie lo quiere. Todos los payasos de Jaja están mal económicamente. Tienen muchas broncas, pero este en particular, su bronca básicamente es económica. O sea, más allá de mira, todo lo demás, su bronca es básicamente según los payasos que conozco, y créeme que sí conozco varios, uh-huh, los problemas económicos no se limitan solamente a Jaja. A la serie, sí. Pero sí está cabrón. Anyway, en esta historia particular es un mimo callejero que tiene problemas de dinero y un día se encuentra en la calle con la solución a su problema, que es un robot que fue tirado a la basura y que en su programación básica lo que hace es imitar lo que hace Nemo, entonces monta un programa, su espectáculo a partir de su relación con este robot. Entonces la empieza a ir bien y de ahí se complica su existencia. De nuevo, la historia se lee rapidísima, no tiene diálogos, es muy fresca y pues terminas en este tono tragicómico del final de Max Wolpering. Pero en general que en general es más trágico que cómico, honestamente. Es que hay sí, pero hay mucho de humor negro, o sea, en los dos casos anteriores tiene mucho de humor negro, sí hay mucha dosis de tragedia, pero también hay una reivindicación o apología de lo que está pasando, que termina con un sabor extraño y es parte de la idea de esta tragicomedia brutal que quiere reflejarnos Max Wolpering, que en este número en particular no va tanto para allá, no se va tanto a lo sórdido ni a lo deprimente, sino termina siendo una historia entretenida, muy ajustada al estilo del dibujante, y me gustó, creo que funciona bien, y además, cosa rara, funciona bien dentro del antólogo, porque para hacer una historia tan ligera, después de los dos números que veníamos antes, de pronto parecería que te está saltando el tiburón, pero no es el caso. Funciona bien, se cuenta bien, está muy bien lograda. Entonces, un gran tercer número de Jaja. Sí. Y tienes razón, porque encontraste el número anterior que fue de Soy Thorogood, como de hecho lo comentamos en el programa, muy bien narrado, pero uy, qué historia más pinche triste, horrible. Más ánimo. Este está un poquito más cheerful. Está pintando muy bien esta antología. Interesantísima la idea. Y eso de que se va con artistas diferentes y adapta la historia a las fortalezas de cada uno de esos artistas. Esto está pintando para un TP súper, súper, súper interesante. Al menos un TP, quién sabe si incluso algo más. Sí. De hecho, creo que lo de que sea más cheerful realmente es engañoso, porque es más por el dibujo. Porque neta. Y en ningún momento, o sea, ni siquiera antes de que pase lo que pasa, creo que es agradable, ni siquiera el momento en el que conoce al robot, pues. Poco más que agregar, la verdad es que Jaja me está gustando mucho. Creo que pues va ya en el mismo sentido de Ice Cream Man, que también a lo mejor nos tardamos un ratito en platicar de esa aquí en el programa, pero también si le entras está muy muy bueno el pinche cómic. Entonces, pues nada. Fíjate que a diferencia de otros cómics, justamente por ser autoconclusivos, creo que sí vale la pena los singles más que los TPBs. Porque incluso como un TP queda una antología bastante rara, aunque sea el mismo dibujante, el mismo escritor, no, de repente los tonos a lo mejor no pueden ser los mejores, y creo que este sí vale la pena para los singles. Pero si se mantiene como, no, es que no sé si la palabra es tono, será atmósfera. Es que de hecho, leyendo esto, tú sabías, este es Max Wolpering, yo sé que me va a salir con algo. Y era ese, de hecho, eso es algo bien complicado de lograr, que es horror, no terror. De esa sensación de aprensión de que tú sabes, este cabrón me va a salir con algo horrible. Y a pesar de que el dibujo es muy cheerful, muy cartoony y bonito, ese thread se mantiene. Entonces yo pensaría que precisamente en la antología ese tono lo mantiene. No sé si la palabra es tono o más bien atmósfera, pero en ese aspecto sí. Pero tal como dices, si quieres comprar los singles porque algún artista te gusta en particular, solito se sostiene muy bien. Ahí la cuestión es la lana, ¿no? O sea, cada cómic cuesta $4. Probablemente el TP salga con 5 o 6 números, entonces que usualmente los TP número 1 de Image vienen con descuentito, así que depende del creador o del impulso que le quieran dar a la serie, ¿no? Probablemente este sí salga con cuánto, probablemente, pero también es posible que no. Entonces, nada más que tengan eso en cuenta, la lana, pero sí, si quieren una experiencia más unitaria de lectura, ¿no? Sin dar estos saltos de ambientación o de estilo, pues sí, sin duda los singles tendrán ese efecto. Pero pues sí, la lana es considerablemente más. Entonces, nada más tengan eso en cuenta, pero creo que el cómic mantiene, va muy bien. Como dicen, esas vueltas del final tienen su golpe a la tripa. Entonces, bien, bien, Jaja. Bien. Pues sí. Y sin duda alguna. Oigan, esta semana, ya se nos acabaron los cómics independientes. Bueno, ya se nos acabaron los cómics. El cómic gringo. El cómic gringo. No, pero iba a mencionar esta semana como que hubo mucho, mucho mame. Digo, porque veníamos con la resaca del Justice League de Snyder. Luego tuvimos nuevos capítulos de Falcon and the Winter Soldier, que ya Francisco estuvo platicando de ello en la covacharla este viernes en la tarde. Y toda parte se estrenaron 3 capítulos de Invincible, que después de estos 3, que después vengan capítulos semanales, yo creo que nos va a saber a poco. Y también ustedes van a estar hablando de eso mañana en la covacharla de Invincible a las 3 de la tarde. Pero nos pueden adelantar un poquito de qué fue, de sus primeras impresiones, pues. No. Oh, chido. Pues, mínimo, en Twitter ya sacaste algo, ¿no? Tipo de, no, está, la verdad es que creo que está súper bien. Mantiene. Es muy difícil lograr mantener un ritmo y ciertos tonos de drama en animación, por eso también usualmente las animaciones duran tan poco, ¿no? Duran de entre 20 y 25 minutos, cuando mucho, los capítulos animados usualmente. En este caso, se están yendo a los 45 por episodio. Es el tiempo de un drama de televisión, lo que los gringos llaman drama en televisión. Y lo mantienen bien y quedan mucho, te da mucho el nivel de drama, el nivel de complejidad entre los personajes. Bien, o sea, en general creo que fue, es una gran serie, es un gran esfuerzo y a mí me quedé encantado con esos 3 episodios. Ya el día de mañana hablaremos un poquito más de detalle, pero creo que es una gran adaptación además, no solo porque la escriba Kirkman, sino porque además saben cómo llevarte el interés, y eso a mí me parece muy bonito. Se llama Rodríguez, que todavía no ve Invincible, compadre, pues ahorita que terminemos, lánzate a verlos, la verdad, sobre todo para que puedas entrarle mañana a la covacharla a gustote, porque se va a poner muy sabrosa. A mí sí me lateó mucho. La animación igual está un poquito bajona, creo, pero en las conversaciones, en los momentos bajos, se ve que le metieron un poquito menos de lana, porque en las escenas de acción es donde más le pusieron, creo yo, que fluidez a la animación. Entonces sí puedo entender eso, pero creo que lo compensan con unas muy buenas escenas de acción. De hecho, esto se presta y va a ser parte de la discusión, bueno, espero que sea parte de la discusión mañana, a que si funciona, si le sale bien el experimento, si se vende bien y si se hace popular, a que veamos más adaptaciones más fieles de cómics, bien llevadas y bien trasladadas a la pantalla, al formato de televisión vía animación, porque si hay varias apuestas que están haciendo que son un poquito arriesgadas, pero que creo que le salieron bien, pero por supuesto lo conversaremos a más detalle mañana. Perfectísimo. Bueno, y sé que por ahí, por lo menos Bernardo, no sé si Francisco, traigan unos mangas de los que quieran platicar, porque vamos a nuestra sección mangosa. Sí, Otaku que sí se baña. Tú dijiste que no te has bañado. Ah, verdad, sí, porque tú sí te habías bañado, entonces poder hacerla. Pero tienes razón, sí. Sí, no, de hecho me baño al salir de aquí. les voy a hablar del último de Demon Slayer para que nos mantengamos, digamos, al día y que sea lo más frecuente que podamos, que habíamos hablado del número 13 en la última oportunidad. Y también para hacerle un poquito de promoción a la serie como tal, en el sentido de que se va a estrenar en Netflix, si mal no recuerdo, la semana que viene. Doblada al español para quienes pues prefieren ver animación y animación japonesa en su idioma original, en su idioma de costumbre, en el idioma español. Dilo directo, Bernardo, a quien le gusta doblada. Exacto, es lo que no quería, al que le guste doblada, exactamente. Pero bueno, ya estamos en horario adulto. Pues sí, así como hubo hype por el estreno de One Piece, que de hecho ya está. La segunda etapa, el arco de East Blue de One Piece en Netflix, también doblado, pues tiene la oportunidad de ver estos primeros 24 capítulos de Demon Slayer y ponerse al día, porque el 22 de abril se va a estrenar la película, que es continuación directa del anime. Son los tomos, si mal no recuerdo, 10 y 11 del manga. Ya, como ven, va en el 14 Panini. Y esa película en particular tiene la peculiaridad de que aunque ustedes no lo no lo crean, es la película más taquillera en la historia de Japón. De hecho, destronó a Spirit Away, a Chihiro, el viaje de Chihiro, que son palabras mayores en términos de clásico del anime y en el corazón de los japoneses. De hecho, aún sigue en el top 10 del cine allá. Cosa increíble la cantidad de dinero que esto ha hecho. Las ventas del manga de Demon Slayer, como les he comentado, pues eclipsan a todo el otro mercado de manga. Es un super mega fenómeno. Entonces, es un buen momento de montarse en ese tren de rapidito, de volada, y yo de verdad que se los recomendaría mucho. Este número en particular es un muy buen ejemplo de tanto las virtudes como las no tan virtudes de Demon Slayer, porque sí, ciertamente la historia es bastante formulaica. En este caso en particular, pues ya Tanjiro está en la villa de los herreros, los que hacen las espadas especiales de los Demon Slayer, que por cierto, ya en México están por vender una réplica en exclusiva de la espada de Tanjiro, que se ve de verdad bellísimo. Y básicamente es él va pasando de demonio en demonio, como en un videojuego, que cada vez son de mayor nivel, hasta que imagino que en el número final se enfrentará al demonio mayor, con la ayuda de, como les comenté, dentro de la compañía de Demon Slayer hay estos pilares, que básicamente son los Slayers más, más virtuosos, que por lo general algunos son muy patanes o muy llenos de sí mismos o con muchos tics. Pero básicamente pues Tanjiro con la bondad que lo caracteriza, y en verdad en eso es un personaje bien bonito, me recuerda en cierta medida, y esto es porque me lo recuerda de una impresión muy mía, me recuerda a Superman, en el sentido de que es una persona verdaderamente bondadosa y verdaderamente buena, un lindo modelo a seguir, y siempre choca con el sarcasmo y la visión muy gris y oscura que tienen de la vida muchos de los otros personajes. Él, en cambio, a pesar de la tragedia que lo rodea, es supremamente optimista. Entonces, en ese aspecto también yo le tengo particular cariño a Tanjiro como personaje, y cada vez que va evolucionando y enfrentándose a otros, pues demuestra esa valía que tiene. Aquí en particular, tanto con el pilar de la neblina como la pilar del amor, que en batallas bien espectaculares con estos demonios de la luna creciente, que son, digamos, los más chingones a los que se ha enfrentado hasta ahora, hay una serie de desarrollos y de cambios de personajes bien, bien bonitos, que creo que valen la pena bastante. Particular este número lo refleja bastante bien, y las escenas de batalla están de verdad de chulada, muy muy bien hechas. El cómic, ciertamente el dibujo no es el más logrado, el estilo que tiene la mangaka Koyuharu Gotouge, siempre olvido su de hecho es un alias. Como ven, es sencillo, un poco cuadrado, a diferencia, digamos, de cosas como Wizard Atelier o Kutei Dragos, que son mucho más acabados, pero es porque le hace mucho más acento a la acción, y en eso pues sí, es bastante efectiva. Los movimientos de cámara, la manera en que paneliza, muy muy manga, pero de verdad bien bien entretenido y bien divertido. Este número estuvo en ese aspecto muy muy muy bien. De hecho, estoy sucediendo después de la película, pero mantiene ese nivel de emoción, y que aunque sabes que eventualmente el héroe va a terminar ganando, o al menos eso es lo que esperamos, no sé si hay un giro de tuerca al final que aún no me he querido spoilear. De hecho, el manga ya terminó tanto en Japón como en Estados Unidos, pero aquí en México no aún, y he evitado todo lo posible spoilers, pero a pesar de que sabes eso, te interesa muchísimo lo que está sucediendo en cada una de las peleas, y está muy muy bien narrado. Entonces, y el anime tiene la peculiaridad, que eso sí quiero resaltarlo, por eso si no son muy fans del manga o no lo están leyendo, dense la oportunidad de ver el anime, porque el anime, de verdad, la animación es unos dos o tres pasitos por encima de la calidad de dibujo del manga. De verdad es bellísima, y el trabajo de color es espectacular. Entonces, súper, súper, súper recomendado el anime si tienen la oportunidad de verlo. De hecho, la versión, lo que les gusta es doblada, como dice Valentín. La versión ya doblada está en Funimation desde este miércoles. Entonces, si tienen Funimation o la posibilidad de pagarlo, pues ya pudieran estarlo viendo allí. O si no, se esperan a la semana que viene, que estaría en Netflix, para que se hagan un binge ahí de un fin de semana de esos 24 capítulos. Que, de nuevo, muy formulaica la historia, pero está tan bien hecha que es súper, súper vale la pena. Es una altísima recomendación de Demon Slayer. De verdad que yo les recomendaría que, aunque sea, se queden los primeros 7 episodios. Sé que es un poquito pedir para esa inversión en tiempo, pero esos primeros 7 episodios del anime, a partir del episodio 7 u 8, realmente te enamoras de la serie y es para seguir viéndola. Y ya, eso es lo que quería comentarles respecto a Demon Slayer. Fíjate que dice Elizabeth Ugalde que ella le perdió el interés nada más de ver la portada de este número 14. Yo nomás sé, ni siquiera sé que este personaje era de Demon Slayer, pero la cosplayer Liz Hakura, creo que se llama, yo la conozco nada más como Liz, muy, muy buena ilustradora y también cosplayer. Se aventó un cosplay de estos en la mole pasada, que la mole pasada fue hace más de un año, y sí estaba así, estaba impresionante la mujer. Pero bueno, oye, lo que tú platicabas, esto le preguntaba acá a la gente que qué mangas están siguiendo. Nos dice Isaías Secundino que está siguiendo Love is War, Jujutsu Kaisen, Atelier of the Witch Hat, Oyasumi Pum Pum y las Quintillizas. Yo sí soy de los que no se baña, dice Isaías. Oye, las Quintillizas terminó la segunda temporada en Crunchyroll este jueves. Eso es una telenovela básicamente tipo harem. Súper cliché, pero a mí me entretiene muchísimo, me divierte un montón, y ese último capítulo estuvo bien bonito. A los que leen el manga, que está más adelantado, pues ahí me dirán cuán bien estuvo o no la adaptación. Yo nada más he visto el anime y me ha gustado bastante. El buen Mario Rodríguez dice que él sigue My Hero Academia y el spin-off My Hero Academia Vigilante. Ah, My Hero Academia, ya nos revelaron que está por terminar el manga, que está bastante bien. Está por terminar pronto. Si Demon Slayer vende como pan caliente, hace muy poco My Hero Academia era exactamente lo mismo y sigue siéndolo, es un evergreen. De hecho, si ves el top 10 de novelas gráficas en Estados Unidos, siempre My Hero Academia número 1 y el último de los tomos está en el top. Yo quería ponerme al día con el manga de Panini, pero se me hizo, era imposible antes del estreno de la quinta temporada, porque de hecho se adelantó la quinta temporada. Va a ser este sábado y la buena noticia es que va a estar en Crunchyroll. Yo pensaba que iba a ser exclusivo de Funimation. Yo me sigo preguntando para qué carajo pagué Funimation, porque todo lo que era exclusivo de Funimation termina saliendo en Crunchy. Por ejemplo, Cells at Work, que era exclusivo de Funimation, terminó saliendo en Crunchy, y ahorita también me está pasando lo mismo con My Hero Academia, pero va a ser solamente esta última temporada. Si quisieras ver My Hero Academia desde el principio, sí tendrías que irte a Funny. Rodrigo Díaz dice que Funimation es un servicio distinto a Crunchyroll. Pregunta, y también pregunta cuál es el mejor. Sí, es un servicio diferente a Crunchyroll, pero justamente el año pasado Funimation es de Sony. Sony compró a Crunchyroll, entonces estamos esperando a ver qué va a pasar, si se van a terminar de integrar o no. Que nota aparte, una noticia importante es que hasta hace poquito la Comisión Federal de Estados Unidos le dijo que se aguantaran con ese trato porque iba a revisar por el riesgo de monopolio, que es posible, ciertamente sería posible, pero monopolio en anime, ¿no? Pero ahí está Sony peleándolo, por eso lo hablamos en las ñoñoticias de la semana que viene. ¿Cuál es mejor entre los dos? Yo te diría, actualmente Crunchyroll es bastante más completo. Una de las ventajas que tiene Crunchyroll, que muchos no saben, es que Crunchyroll de hecho puedes verlo sin pagar, gratuito, solamente viendo anuncios. Si por ejemplo quisieras empezar un anime como por ejemplo One Piece, para darte un ejemplo, de cero, ahí está completo One Piece, los 980 y del episodios están ahí en Crunchyroll y puedes verlo desde el principio sin pagar nada, solamente viendo anuncios. Que nota aparte, la mayoría de esos anuncios, por no decir todos, son del mismo Crunchyroll, o sea, verías propaganda de otros anime para poder ver. ¿Cuál es la desventaja? Que la versión premium sí te permite que a horas del estreno en Japón lo estés viendo subtitulado en inglés, en español, en brasileño, lo que te provoque. Crunchyroll es bien, bien, bien religioso en ese aspecto. ¿Cómo? En Brasil hablan portugués, no brasileño. Brasileño, portugués, perdón, sí. Portugués. perdón, ahí sí se me fue la ignorancia muy grande. Pero bueno, el idioma que tú quieres. Y una de las grandes, de las cosas bonitas también que está haciendo Crunchy, es que está trayendo muchas series dobladas a los que son fans del doblaje, pues también allí tienen. Funimation tiene muchas series exclusivas que son exclusivas para ellos en Estados Unidos, pero que aquí en Latinoamérica Crunchyroll había tenido la oportunidad, porque no existía Funimation sino hasta el año pasado, de traerlos. Y yo pensaba o esperaba que muchas se volvieran exclusivas de Funimation, pero no ha sido el caso. Que por ejemplo My Hero Academia es uno, Demon Slayer es otro, que se suponían exclusivos de Funimation, si mal no recuerdo, y resultó que no, que los tienen los dos en paralelo. Entonces yo te diría, en este momento, si tienes que invertir en uno, pues sería Crunchy, aunque si es de invertir también, si no te urge demasiado verlos en simultáneo, Crunchyroll pues tiene la opción de que una semana después lo vas a estar viendo, así que cuestión de elegir, tienen ventajas y desventajas. Gente de Netflix, ahí lo tienen, la cita perfecta de Bernardo para anunciar Dragon Slayer. Uh-huh. Dragon Slayer, móntense. Demon. Móntense a la doblada, básicamente. Móntense a la doblada. Me gustó esa idea. Sí. También el buen Isaías dice que Funimation todavía le falta, pero tiene Steins Gate. Ah, bueno, exacto. Si hay series que estás muy enamorado de hecho, por ejemplo, que es un clásico que cualquiera que se quiera llamar a sí mismo otaku tiene que verlo aunque sea una vez en su vida, es este Cowboy Bebop. Ese sí es exclusivo de Funimation. Está allí, la puedes ver. Entonces, ¿eres o no eres otaku, Francisco? No me quedó claro. Yo la tengo en Blu-ray, es todo lo que voy a decir. No, Francisco mientras otros tienen ahí que rentar servicios para poder ver series, yo las tengo en físico. Eso es amigo. Dice Mario Rodríguez. Mario Rodríguez nos preguntó cuál era nuestro manga favorito, lo cual pues está un poco complicado, no, creo. No me pongas en aprietos, carnal. Pero yo mencioné Ranma y medio nomás por mencionar algo rápido, porque la verdad me divierte mucho leer Ranma. Mucho, mucho, mucho. Ranma es una belleza. Y Elizabeth Ugalde nos decía que ella es muy fan de Clamp y de Rumiko Takahashi. Yo espero que en alguna de esas se pongan las pilas, mi querido Panini. Ya que también está por terminar ya, creo que en este mes, Inuyasha. Inuyasha está como dos o tres números por terminar y los trajo toditos. Ya está. En un formato grande, bellísimo. Y cuando salga la cajita... Yo los compré los primeros sueltos y espero ponerme al día. Pero espero que ya también me traigan mi bonito Mizune Koku, que me traigan mi chulada de Urusei Yatsura. Urusei Yatsura están sacando unas ediciones muy bonitas con páginas a color en Japón. Que nunca le dan páginas a color a Rumiko, lo cual es una maldita lástima. Pero están sacando Urusei Yatsura, entonces Panini, ponte las pilas, ya terminaste Ranma, ya terminaste Rine, estás por terminar Inuyasha, no nos podemos quedar sin Rumiko en el país, entonces todavía tienes un montón de series que puedes traer. Uf. Incluyendo esa belleza que es Urusei Yatsura, y es otra maravilla. Y si es de clásicos que lo he leído hace poco, está Monster, que es otro nivel, y que estoy leyendo ahorita en inglés y es súper recomendado. Dos les puedo decir, Pluto, que me está costando conseguir los volúmenes. Pluto es una maldita obra maestra de lo mejor que he leído, y Vinland Saga también está muy muy bueno, que siempre lo pongo en la lista para reseñarlo, pero se me pasa porque es de Kodansha. Pero ojalá que los trajera, bueno, que lo está trayendo Planeta de hecho, pero es otra recomendación. Otro planeta, de hecho. Alejandro Guerra dice: ojalá un día fusionen Crunchyroll y Funimation, pero Sony, más tonto, va a querer cobrar doble por ambas plataformas. Pues no sé si más. Pasa que Sony trabaja como Disney en el sentido de que ya lo ha hecho. De hecho, lo estaban mencionando los de Tadaima en su live hace unos días y tienen bastante razón, que Sony ha demostrado que son bastante capaces de trabajar, inclusive tener muchas compañías que compiten entre sí, porque tienen un montón de disqueras, por ejemplo, o de compañías que hacen juegos de video para que sean exclusivos de PlayStation, y las tienen, son de ellos, pero trabajan independientes. Similar a lo que estaba comentando Francisco acerca de Disney. Cuidado si ni los fusiona, sencillamente los va a tener a los dos compitiendo entre sí. Nos hicieron ricos firmando cheques, mano. Pero en el caso del manga, yo, por ejemplo, sí tengo como mucho problema para decir cuál es mi manga favorito. Sé que en su momento Ranma me voló la cabeza, Urusei Yatsura, por supuesto, está ahí. Video Girl Eye siempre va a tener un lugar especial en mi corazón. Ojalá también Panini me haga caso y ya lo traigan. Y un bonito. Ese fue el primer manga que leí porque vi el primero que trajo. Es correcto. Twentieth Century Boys me gusta muchísimo. ¿Quién es el anunciado pasajero de Moto Hayo? Chiquito Bebé, lo de Junji Ito. Me gusta mucho lo de Junji Ito. En fin, o sea, hay un montón de material por ahí muy bueno. Ahí nada más te quería comentar porque mencionaban My Hero Academia, que para quien le interese, cosa rara, en Netflix pueden encontrar la primera película, que es My Hero Academia Two Heroes. Creo que sí, que es la que... Es la primera película. Sí, que es All Might con su amigo que van para una isla o algo así. No, es que... bueno, esos tienen que ver como con... Pero sí, es All Might. Que por cierto, Olmaito, mucho mejor Superman que lo que en cualquier momento haría la persona con S que termina con R, que no vamos a mencionar porque nadie ha pagado. Y está barato, solo son 20 cobacholares. Exacto. Un mucho mejor. Dice Rodrigo Díaz, ya nos vino aquí a presumir y a sacar la carta. Miren, yo tengo Pluto completo en inglés. ¡Puf! Y lo dije, sí, ahí lo leí, maldita envidia. Humillando pobres. Hay unos tomos imposibles que casi que 1,200 pesos yo me di para que me puse a leer esto. Y Friendly Century Boys en versión deluxe en inglés. ¡Puf! Esa está en mi lista de llegarle porque, híjole. Que por cierto, según. Esa no va a llegar a México jamás. Fuentes externas, el Friendly Century Boys no vendió bien en México, pero también habría que ver qué es lo que consideran que vende bien y que no vende bien por allá. Dice Alejandro Guerra, nadie me preguntó. Si lo compara con un Dragon Ball o un Naruto, o sea, hay que separar, ¿no? Tú creerías, pero no. Alejandro Guerra. Es como My Schindler List y Avengers. Perdón, que te interrumpió como 4 veces. Sorry, nadie me preguntó, pero mi manga favorito es Gunsmith Cats, que se volvió la base de temática de todas mis historias. Mi mayor influencia. De hecho, era muy divertido. Era muy divertido con Smith. Sí. ¿De qué personaje te venas versus? Y el dibujante es impresionante. Pero a lo que iba con lo de My Hero Academia, que Netflix está la primera película, la semana pasada, la segunda película la estrenaron en HBO. Entonces, para quien tenga acceso a HBO Go, pueden ver. Tienen la de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, me parece, y la segunda de My Hero Academia, que esta no me acuerdo cómo se llama, pero que a mí me gustó muchísimo. La estrenaron hace 2 años en cine y el año pasado la volvieron a poner en cine por que cayó justo en la pandemia. O sea, a mitad de la pandemia cerraron todo y como que no se dio el estreno completo. Cuando volvieron a abrir los cines con las medidas de seguridad, aprovecharon para traer la segunda parte. La segunda ronda, mejor dicho. Pues yo la fui a ver 2 veces porque creí que era otra película de My Hero Academia. Ay, perdón. Y resulta que no era, ¿no? Pero entonces fue como de esta ya la había dicho. Pero igual está chido. La segunda me gustó muchísimo y sobre todo para aquellos que les guste el género de superhéroes. Me parece que las cuestiones que trata, los temas que trata, la forma en la que desarrollan los personajes, les van a encantar. Entonces, véanla. Si tienen HBO Go, véanla. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y vean en japonés. Y si tienen Crunchyroll, véanla quinta temporada. Perdón, Valentín. Sorry. No, te preocupes. Lo que pasa es que Elizabeth Ugalde acaba de utilizar la bola 8 Covacha, que es una de las recompensas que tenemos en Twitch. Consulta la bola 8 Covacha, que es donde puedes hacer cualquier pregunta que tú quieras y pues aquí te la vamos a responder. Ya veremos si te gusta la respuesta o no. Y consultó, ¿de qué personaje debería ser un versus? Elizabeth Ugalde ha hecho varios versus en la página de lacovacha.mx. Pone, no sé, Catwoman contra Black Cat y cosas por el estilo. Doctor Fate creo que lo puso a pelear, si no estoy mal, con Doctor Strange. Entonces, ¿qué te parece un versus entre...? Yo digo, ya que le gusta a ella, que es muy fan de Selena, un Catwoman contra Felicia de Darkstalkers. Está bien, digo, ya hizo el de Catwoman contra Black Cat, pero no contra... Pero, ¿y quién ganó, no? Porque no lo hace. Si perdió Catwoman... Podría ser... Que ella lo haga. Yo las echo a pelear, ella que decida qué va a pasar. Pues ya dijo que va, o sea, que sí lo va a hacer. Esa fue la consulta de Covacha. Y Mar Rodríguez, yo quería ver la segunda película del cine. Ni modo. Pero sí, ya la puedes ver en tu casita. Pero estuvo un buen tiempo en el cine. Está al pendiente. Mira, que se está estrenando ahorita. Fate Games. Ese está ahorita en cine. Van a estrenar la película de Bailo de Evergarden. Estoy viendo el anime para ponerme el día de ir a ver la película, que de hecho ganó un montón de premios allá en Japón. Van a estrenar el Demon Slayer, entonces hay que estar pendiente de esos estrenos porque al menos la gente de Konnichiwa Festival se está trayéndolo. Se está rifando. Hizo las telas para esta primavera y de pronto ya anunció un montón de estrenos. Entonces aprovechen. Y habrá que darse el tiempo de ir a ver. Yo, en cuanto estrenen Dragon Slayer en Netflix, el jueves primero de abril. Demon. Me la voy a aventar. Demon Slayer. No quiero ponerme contra dragones. Echa, pues no importa. Porque... ¡Ay, Dragon Quest! Que lo dice Rodrigo. Si algo he visto yo que me ha divertido un montón esta temporada, que de hecho ha sido la segunda parte, es Dino Daiboken. que es un reestreno o una reversión modernizada de todo lo de la aventura de Dragon Quest. Es una serie para niños, pero yo de verdad me levanto los sábados de la mañana entusiasmado como cuando era chiquito para ver mis caricaturas. Es así de divertida, así de bien hecha, está de verdad súper súper recomendado. Se me ha pasado un poquito decírselo y comentárselo, pero Dino de Boken está una chulada, vayan y veanla, está en Crunchyroll también. Sí, sí, es que quería ver la de Masaki Yusa, que trajeron y se le olvidó. Así pasa, porque otra vez nada más está los fines de semana o cosas por decirlo, es un poco complicado, sí, con estas funciones especiales. Jóvenes, últimos comentarios, no sé si tengan algún anuncios parroquiales, algo que comentar, alguna invitación, algo más que quieran hablar antes de que nos veamos a los anuncios parroquiales. Ah, bueno, yo quería presumir esto que me llegó en estos días. Mira. El buscón de las Indias. Pechocho. Ya me siento mal. Soy el único aquí que no lo tiene. Y mira, lo voy a comparar aquí con el manga que les mostré. Sí, pues sí. Sí. Y esto siempre ya no estaba en oferta, pero yo dije, chingue, si no lo voy a comprar nunca. ¿Dónde lo compraste? Ah, y en Busca Libre. ¿En cuánto salió? No voy a decirlo, me da vergüenza. No te vayan a pegar. Exactamente. No me van a pegar, ese es mi pedo, pero honestamente me da vergüenza. Lo que es que lo miro y digo, sí, valió la pena. No, porque seguía subiendo de precio, se me seguía aguantando, no lo iba a conseguir. De hecho, esta es la primera, creo que es la primera edición que viene con una, con esta laminita. Pregunta Elizabeth Ugalde, ¿quién es el buscón del conde de la ciencia? De hecho, es de una continuación de la novela de Francisco Gómez de Quevedo, ciertamente, ¿no? ¿Sí? Y el nombre del buscón de las Indias, ahí sí me perdiste. Don Pablo de Segovia. Atrás viene. Sí, de hecho, el buscón, la idea es que es una novela picaresca del siglo de oro español. Es una de las muchas novelas de picaresca del siglo de oro español. Pero la novela original de Quevedo termina en que el buscón decide correr suerte en las Indias, ¿no? Y obviamente esa novela pues nunca existió. Entonces este escritor francés y el dibujante español Juanjo Guarnido se aventaron la buena de aventarse esta secuela al buscón. Hay varias secuelas del buscón, por el Madrid, y les quedó espectacular. El trabajo de Juanjo Guarnido gráficamente está para morirse y el guión sorprendentemente funciona muy bien. Que de hecho, porque Juanjo Guarnido lo traduce, ¿no? Al mismo tiempo, se hace la versión en castellano. Está muy bien. Es una maravilla, de verdad. Pregunta Mario que si es confiable Busca Libre. Sí. A mí no me falló. Tardan, pero te mantienen al tanto de cómo va tu pedido. Sobre todo. Y te atienden, o sea, tú vas viendo el avance, no es como algunas páginas que va a llegar en un mes y nunca te vuelven a decir más nada, Panini. Pero aquí te va, o sea, en la misma página puedes hacer el follow-up. A mí nunca me ha quedado mal. Lo que pasa es que yo soy maniático de me meto en la página para ver cómo va y me lo dice, pero a mí nunca me ha quedado mal para nada. Y finalmente llegó sin inconvenientes, o sea, sin problema alguno. Perdón, Francisco, te interrumpí. No, es que la onda con Busca Libre es que tiene diversas bodegas en sus países. Esa es una de sus ventajas. O sea, no todo está enclaustrado en un solo lugar. Entonces depende de dónde lo compres, ¿no? O de qué material puedes pedir. Incluso tienen libros de México, pero están extraordinariamente caros. Entonces esos te llegan rápido. Entonces, y la onda cuando pides el material español es que usualmente. Y eso, De hecho, ahora que lo pienso, creo que te lo dice, porque yo estaba buscando los de Usagi, los de Planeta de Fantagraphic, y te dice el volumen 1 está en Colombia y el volumen 2 estaba en España, por ejemplo. Entonces, cambia los tiempos. Eso varía muchísimo. Y ahorita el problema que tienen también es que muchos de esos envíos tienen trabas por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero en general es confiable. A mí me lo ha traído. De hecho, entre mis planes para este mes, un par de cosillas de ahí. Y veremos qué ocurre. Ya les daré otra respuesta. Pero yo pedí también el buscón el año pasado, precisamente. Bueno, hace dos años. El final del 19. Un año y meses. Es que el 2020 se sintió como un sueño. Nosotros 2019-2021. Exacto. A finales del 19 y junto con otro libro y me llegaron sin ninguna sin ninguna bronca. No he podido pedir de nuevo IDI, pero está ya en mis planes. Es una bonita opción para cuando no consigues directamente nada más, sobre todo para cosas europeas. Exacto. Y ahorita, sobre todo, tienen este rollo de 40%. El 40% es engañoso, porque en realidad lo que te están descontando es el envío. O sea, son de estas páginas que te dicen, con envío incluido. Pero te lo clavan en el precio, perro. Está clavando el precio. Entonces, de pronto tienes material que obviamente, estás en España, te saldría 25-30% más barato. Pero, pues, lo que estás pagando es básicamente, ¿no? E incluso con el 40%, de nuevo, también es muy engañoso. Pero, de pronto, libros de este tamaño por $1,000, cosas así, tienen un montón de integrales disponibles de Norma, un montón de material de otras editoriales. De España, incluso algunas argentinas, algunas de varios otros países, puedes pedir cosas muy bien ahí. Nos da la alerta ñoña Rodrigo Díaz que el segundo tomo de Usagi de Fantagraphics está en Amazon México por 500 PG Coins. Y Mario Rodríguez dice que intentará comprar por ahí y les agradece sus opiniones. Entonces, un datito, creo que llegaron cómics nuevos a Amazon porque el Man of Steel volumen 2, que estaba solamente vendedores externos, aparece otra vez disponible en Amazon, pero más 900, barato, pero ya está en 900. la preventa estaba en 800, se desapareció, ahora con vendedores externos a 1200, y ahora volvió, pero 900. Entonces, ese juguito de vencida. Antes de que se agotara la última, estamos en 750. Pero la ventaja que tienes particularmente ahorita con esos es que son de los que les resulten constantemente hasta que ya se agotan. Fue lo que pasó con el número uno de Man of Steel y con este y tal, y pasará con varios otros, ¿no? Entonces, nada más quiero ver, porque sí me rehuso a pagar con 10% de descuento, porque Amazon no me la acostumbró y ahora me cumples, man. Yo lo que espero es que cuando lo consigas me manden mi mensajito así como hiciste con el de Conan. ¡Ya! ¡Ah! Y le damos a la tarjeta, ya, carajo. Ah, los es que, a ver, también... Cuando lo juegas, que yo sé que tú lo estás monitoreando, pues. Sí, es que Man of Steel, que es esta serie de post-crisis donde reinventan a todo Superman, sacó el 1 1, acaba de salir el 2. Para mayo, junio, ya está programado el 3. Uh-huh. Y para el último cuarto está ya preparado el 4. Y parece que va a haber un quinto y un sexto, que parece que hasta ahí, y habrá que ver qué van a hacer con las miniseries paralelas que hizo John Byrne, pero yo recomiendo muchísimo ese Man of Steel. Oye, yo sé, Francisco, que tú te hiciste la promesa de que aunque no hubiera cómics de Marvel y de Indie, íbamos a llegar a las 4 horas, pero ya estuvo, compadre, ya vamos 3 horas y media. Estamos en el chisme, déjame. Sí, ¿Por qué nos cortan las alas? Porque yo les iba a recomendar otra tienda de cómics, pero ya sabes que, ¿saben qué, muchachos? Vale ya me dijo que ya no les sí, que nos calláramos, sí. Que ya nos calláramos el hocico, entonces. Pues ya les había dicho últimos comentarios. Pues yo estaba dando mis últimos comentarios, pero mis últimos comentarios no tienen límite de tiempo, Valentín. Sí, ya me di cuenta, güey. ¿Entiendes eso, Valentín? No. Fuera de cotorreo también, les quiero nada más rápidamente, ya que salió el tema de otras tiendas y otros distribuidores, busquen en Facebook Rey Rata Comic, me parece que se llama, es un cuate que ahorita se volvió distribuidor autorizado de Astiberri, entonces va a empezar a traer todo el material de Astiberri y lo va a empezar a traer a muy buen precio. De hecho, con él me acabo de conseguir el aguántenme. ¿Es el que trae los Bone a color? Exactamente. Está trayendo los Bone a color. Me conseguí los mitos de Cthulhu, las adaptaciones de Alberto Brescia en $550, pasta dura, muy bonito, blanco y negro, pero así eran esos cómics. Me conseguí el último recreo de Carlos Trillo y Horacio Altuna, que es chiquito bebé precioso, también como $400. Me consiguió unos Vampire Boy de Norma, viejísimos, que yo creo que ya nunca iba a conseguir, ya los conseguí, muy bonitos, que es Carlos Trillo y Eduardo Rizzo a principios de los 90 haciendo lo que quieren con el mito vampiriano. Entonces, impresionante, y el chavo, la neta es que le está echando ganas, puede conseguir cosas, síganlo, y si ven cosas interesantes, pues cómprenselas, porque la neta es que está padre. Y si quieren cosas de Astiberri, recuerden que Astiberri es el distribuidor y el editor en España de Paco Roca, entonces todo Paco Roca lo pueden conseguir con él a buen precio. Traen cosas de Tardí, traen cosas argentinas, tienen el Mortzinder de Oosterheld y Brescia, los mitos de Cthulhu de Brescia, y algunos, los Bone a color, por ejemplo. y varias cosas más que pueden pedir a través de este muchacho de Stiberry. Pues búsquenlo así, Rey Rata Comic. La neta es que yo lo recomiendo. Tiene un puesto en la friki, no, en la fan, en la fan center de Eje Central. Entonces, búsquenlo y cómprenle. Y la neta es que. Y ya, ya, Valentín, perdóname. Ya no te interrumpo, ya despídete. No, ya no, está bien. Entonces... No, ya vamos, a ver, ya. Ah, bueno, los comentarios. No, ya vamos. Se acabó esto, ya. Se acabó lo que se daba. Es más, ¿saben qué? Ya me voy. Ya. No, sí, ya. Creo que hemos topado el colmo de Valentín. Ya yo lo molesté también cambiando el orden hacia el último momento. Mejor también, adiós. Chao, me voy. Pues bueno, jóvenes, con esto nos despedimos esta noche. Recuerden que pueden ver mañana a este par de muchachos que ya se fueron. Ah, no, mira, regresaron. Yo ya me iba a despedir. ¿Qué pasó? Bueno, dan sus anuncios. Parroquiales de 5 segundos. Pues mira, yo sé que ya lo que yo diga no importa, entonces ustedes denle. Está bien, muchas gracias por habernos escuchado, a todos los que son miembros del canal, a los que están inscribiéndose en Twitch, les agradecemos muchísimo. A mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Preparados este fin de semana, que está bien, bien chido y llenito de cosas, pues vamos a tener el programa de Invincible mañana. Está inicio de quinta temporada de My Hero Academia, como ya les comenté, y Attack on Titan supuestamente termina, pero eso no va a terminar, es imposible porque le falta como 5 volúmenes. Termina este domingo y va a haber programa también de la Covacha al respecto. Entonces, un fin de semana bien, bien lleno y bien entretenido. Disfrútenlo. Muchas gracias por ponernos atención. Gracias a Valentín por el espacio y por aguantarnos desde estas horas y por permitirnos hablar con ustedes, a pesar de que él quisiera que ya nos hubiéramos ido todos. Muchas gracias, Todd. El día de mañana tengo sábado cargadito. A las 3 de la tarde vamos a estar con Bernardo, Guaco y Tío Carmix hablando de la nueva serie de Invincible. Y a las 5 de la tarde voy a estar con la gente de Star Trek Plus. Espero llegar. Entonces, El de Invincible va a ser de 2 horas, eso sí es seguro. Putz, no, yo no sé qué voy a hacer, pero mira, vamos a echarle galleta y así. Ya. Entonces, muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Me encuentran en Facebook como Francisco Pines Stand-Up, en Twitter e Instagram como Black405. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aguantarnos 3 horas 40. Gracias por seguir aquí. Gracias por escucharnos en los podcasts. Gracias por comentar y darnos like y compartirnos en YouTube. Gracias por compartirnos y darnos like en Facebook. Gracias por todo. Y gracias a Valentín por mi playera. Y gracias por hacer berrinche y decir que somos unos hocicones y que hablamos mucho. Muchas gracias. Eso sí. Último no lo dije yo, lo dijo Francisco. No, lo dijo Valentín. Yo no lo dije, nada más lo pensé. Lo insinuaste, ese era el subtexto de lo que nos dijiste. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta ocasión. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y Discord. Realmente no lo estamos pelando, pero recuerden que ya estamos también con suscripciones en Twitch. Honestamente fue difícil llegar a ese nivel de afiliado, entonces si nos pueden apoyar para allá también lo agradecemos mucho. Muchas gracias a Rodrigo Díaz, Elizabeth Ugalde y Ricardo Díaz. Rodrigo Díaz Paz. Entonces, ¿por qué le dije Ricardo ahora? Ay, no, te digo, hoy han dado muy mal, ustedes disculpen, la verdad. Por eso quiere ir, ¿sabes? Lo tenemos variado. Madrugué hoy a las 8, a las 9 de la mañana, la verdad. Uy, madrugonazo de 9 de mañana, imagínate. No tienes una idea, compadre. Entonces, sí, ando muy, muy cansadón. Gracias, Rodrigo, a Elizabeth y a Alejandro García, que se suscribieron con su Prime a través del canal de Twitch. La verdad es que sí, lo agradecemos muchísimo. Y sobre todo a todos los que también están como suscriptores del canal. Hoy se agregó el buen Víctor Bonfil al canal de La Covacha en YouTube. También lo agradecemos muchísimo, compadres. Y por ahí nos decía Humberto que si nos aventamos unas payeritas o algo para los suscriptores, sí lo he pensado rumbo a finales del año, en cierto nivel de suscriptores del canal de YouTube. A lo mejor sí damos algunos regalitos así, ya veremos cómo se arman. Y pues lo dicho, ya dijo Bernardo, tenemos un par de programitas este fin de semana todavía. El de la covachala de Invincible, que será todos los sábados, al menos por los próximos 5 o 6 sábados, lo que dure la temporada. Y el domingo, Jorge González tendrá a Ricardo Briceño y a Axel Alonso platicando acerca del final de temporada de Attack on Titan. ¿El editor de Spider-Man? No es ese Axel Alonso. Y aparte ese Axel Alonso ya no es editor de Spider-Man. Pero de todas maneras se pondrá muy bueno el chisme. Muchas gracias por seguirnos todos nuestros proyectos cobachos. Y pues jóvenes, quítense los audífonos porque vamos a poner el audio. Hasta la próxima semana. We'll be right back.